compañía de noches de terror. Tierra de panteón para todos los vivos que se mueren de miedo. No nos abandones. Desde los Estados Unidos, junto a su esposa Ana, su hijo pequeño, un bebé de 2 meses de edad y un amigo, Marcos. Todos ellos vienen a un pequeño pueblo de Aguascalientes para asistir al matrimonio de un pariente de Juan y amigos de Marcos. Oye, Juan, ¿y tú? ¿Ya bautizaste a tu chamaco? No, todavía no. ¿Y esa pregunta? ¿A qué viene el caso? No, por nada. Pero la última vez que hablé con la gente del pueblo por teléfono, me dijeron que estaban pasando cosas extrañas con los chamaquillos que no estaban bautizados. ¿Cosas? ¿Pues qué tipo de cosas? Pues la mera verdad no entendí bien. Pero parece ser que alguien o algo se los lleva. Anda, si serás ignorante. De seguro han de ser esos traficantes de órganos. Ya ves que la gente de todo se vale para hacerse de un dinero. Además, pensamos bautizar al niño el mismo día de la boda del primo de Juan. Pues yo no sé. Ya ves, la gente del pueblo siempre ha sido muy mitotera. ¿Y para qué quieres averiguar lo que pasa? Mejor apúrate a bautizar al niño. Ah, pero hablemos de otra cosa. Matrimonio hizo caso omiso de esto, ya que no creían en esas tonterías. Y ya una vez instalados en la vieja casona, platicó con sus parientes. Pues ya te digo, compadre, las cosas en el otro lado cada día están muy difíciles. Y ya ves, el gobierno no hace nada por la gente que se va de ilegal. Y luego, pues... Ay, perdón, Juan. Ya acosté al niño. Se quedó dormidito en el cuarto del fondo. Mi comadre me prestó la cuna para dejarlo ahí. Vamos a preparar la cena, ¿eh? Te lo encargo. Si lo oyes llorar, pues me dices. Está bueno, mujer. ¡Mujer! ¡El niño está llorando! ¡Ay, voy a verlo! A eso de las 12 de la noche, escucharon al bebé llorando. ¡Ay, mi niño! Fueron a verlo, pero no estaba en su cuna. Se encontraba al borde de las escaleras, a punto de caer. ¡Anda! ¿Pero no me dijiste que lo habías dejado en la cuna? ¡Pero claro que lo dejé ahí! ¡Ay, yo no sé por qué estaba en el suelo! ¡Ay, pobre de mi bebé! Al día siguiente, no ocurrió nada. Y nadie habló del tema, solo hasta la noche. Ana mostró su preocupación. Ya ni pude dormir pensando, ¿cómo es que el bebé llegó hasta ese lugar? ¿O será que algo tiene que ver con lo que nos dijo Marcos? ¡Cállate, mujer! Eso no lo digas ni de broma. ¡Ay, es mejor que vaya a ver, pues que el niño esté bien! Sí, está bien. ¡Ay! ¡Juan, córrele, ven! ¡Ana! ¡Ana! ¡El bebé no está en su cuna! ¡Ni en la cama! ¡Ana! ¡Despierta a todos! ¡El bebé no está! ¡Juan! Vi algo que corría por el patio y llevaba al niño. ¿Qué? ¿Quién era? No sé, no sé. Solo vi algo horrible. Era como un humano, pero con la piel de lobo, muy grande. Y llevaba al bebé en el hocico. Juan, su esposa y los que se habían despertado con el alboroto tomaron unas armas y salieron en búsqueda del monstruo, que al parecer se había llevado a la criatura. Sepárense y busquen por todos lados. No deben andar muy lejos. Siguen el rastro del llanto de mi hijo. Se escucha muy cerca. cuidado con mi hijo. Los perseguidores se quedaron atónitos ante lo que vieron. El animal tenía el rostro deformado, pero al fin magro. ¡Juan! ¡Juan, mi hijo! ¿Dónde está mi hijo, Juan? ¡Juan! Desesperados los padres y cansados por la persecución, se dieron por vencidos. Pero, ¿qué le pasó al bebé esa noche? Ya que nadie volvió a verlo. Y es que, ¿de verdad tenía algo que ver el que no estuviera bautizado? Viviendo el Día de Muertos. Señoras, señores, así comenzamos este su programa de Noches de Terror, Tierra de Panteón, una emisión más de este programa especial que cada año se está llevando a cabo gracias a todos ustedes y por supuesto por todas estas cosas que suceden tan extrañas en estos tiempos. Quiero presentarles en esta ocasión, bueno, pues a mi compañero Saúl Hernández. No. Saúl Santana. Buenas noches, ¿cómo están? Pues muy bien, David, aquí acompañándote otra vez en otra ocasión esta de Noches de Terrón. Muerte, ¿se me fue el avión? Tierra de Panteón. Tierra de Panteón. Así es. Y bueno, pues Saúl, como ya te diste cuenta, y por supuesto la gente que nos escucha en la radio, que bueno, pues estamos nada más tú y yo, tenemos aquí visitas también. Ajá. Que bueno, pues a ver cuánto aguantan, porque esto se pone de a peso, sino que es de a gritos y de aullidos y no sé qué más se escuchen. Todavía recordarán el día de ayer que tuvimos estos enlaces con nuestros compañeros que se han ido a buscar estas extrañas apariciones, sensaciones, cosas que ven, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, pues estamos, la verdad, un poco inquietos por lo que pueda suceder más que nada el día de hoy. Primero de noviembre, creo que nuestro compañero Saúl nos puede platicar un poquito más, porque primero de noviembre, Día de Todos los Santos, fiestas, bueno, más bien recordar las fiestas de los... Primero, que es el primero de noviembre, ¿a qué se le debe el nombre de Todos los Santos? Todos los Santos es aquellos niños que murieron antes. Supuestamente la tradición cristiana es por cuando nació Jesús. ¿Cómo te podría decir? Mataron a muchos niños inocentes. Y entonces la religión cristiana tomó a esos niños inocentes que murieron como Día de Todos los Santos. Desde ahí, de ahí deriva Todos los Santos. El primero de noviembre se festeja en sí a todos los niños que han muerto. Y bueno, pues esto transformado en estas energías, en estas situaciones que suceden en esta época, sobre todo, es una energía muy fuerte, algo que, bueno, pues mucha gente percibe, otras quizá no, pero en general todos sentimos esa sensación de repente. De repente, sí, algo muy curioso en estos días, lo que va a ser el primero y el dos, no sé si has tomado un dulce de una ofrenda de un altar de muertos. De una ofrenda, sí. De una ofrenda, y cuando tú te lo comes antes de las fechas, todavía tiene el sabor, el dulce. Ah, okay. Pero cuando te lo comes después de estas fechas, ya el dulce ya no existe, ya no hay un sabor. Se dice o se comenta que las almas de nuestros seres queridos vienen, chupan lo que es el ectoplasma del dulce. Uh-huh. Y se lo llevan. Entonces cuando nosotros nos comemos las ofrendas, no nos saben a nada por esa razón. por ese motivo. Y por eso, bueno, pues muchos hogares, por supuesto aquí en pleno centro de San Miguel Allende, aquí en Radio San Miguel, se realizan estas ofrendas en conmemoración, digámoslo así, a nuestros seres queridos que en estas épocas se supone que vienen del más allá y regresan a este plano terrenal para convivir una vez más con los seres queridos. Con los seres queridos. Pero bueno, esto suena muy bonito en teoría. Ajá. Pero hay algunas situaciones que no son tan bonitas y de esto tú sabes también algo, Saúl. Sí, hay unas situaciones que no son bonitas. Por ejemplo, hay personas que llegan, te visitan y por algún motivo se te deben de quedar o se quieren quedar. Y entonces ya es cuando aquí empieza que tenemos un alma en pena, a veces llegan a manifestar. En muchos casos se manifiestan por razones de que tienen o mucho odio, mucho resentimiento, o hicieron una cosa muy mala en este mundo, y están obligados a quedarse aquí en la tierra y a remediar lo que hicieron. No nada más ¿no crees que nada más es por algo malo? Hay personas que se han quedado por nunca escuchar un te quiero o un te amo de corazón, y se quedan hasta escuchar. Perfecto, bueno, pues. Y estos son a los que llamamos almas en pena, ¿verdad? Sí, así es, son las almas en pena. Perfecto, bueno, pues amigos, amigas, ya estamos escuchando un poquito en la antesala de esto que se va a poner, lo esperemos bien, no queremos situaciones alarmantes ni nada por el estilo. ¿Qué les parece si vamos a otra historia? Ahorita ya vamos a poner en línea los teléfonos para que usted empiece a llamar y por supuesto contarnos sus sucesos que se han dado en una fecha como esta. A mí me gustaría sobre todo invitar a toda esa gente que ha tenido su ofrenda a los muertos, o que ha realizado alguna, o que ha estado cerca de una, que nos platiquen de esas situaciones tan curiosas, desde el hecho de que, no sé, se mueven cosas, que se ven cosas, se escuchan cosas, inclusive que desaparecen algunas cosas. Y también lo más extraño, lo más raro, es el olor de la persona a la que estábamos acostumbrados. Hay personas que llegan a tener un olor muy peculiar, o el olor a gardenias. Cuando hay ese olor de gardenias, es que está en sí ahí la persona conviviendo con nosotros en la casa. Perfecto, bueno, pues Saúl, ¿qué te parece si vamos a escuchar esto? E invitamos a toda esa gente que tenga estas historias a que las comparta con el público de Radio San Miguel. Y bueno, pues vamos a ver qué pasa. Continuamos en Noches de Terror en Tierra de Panteón. Y por supuesto les recuerdo que también pueden mandar sus saludos a través del sistema de mensajes, el 30500. Es muy fácil. Escribe SQ, deja un espacio, su comentario, saludo, qué sé yo, y lo manda al 30500. Una disculpa enorme, créanme, enorme para toda esa gente que nos sigue a través de internet. Todavía tenemos ahí una falla con nuestro proveedor. Pero en instantes, o no instantes, más bien en días, ya lo tendremos al 100%. Así que vamos a escuchar algo más de estas historias que, bueno, pues uno escucha siempre, que uno ha inclusive vivido y no se explica el porqué de las situaciones. Así que escuchemos y enseguida regresamos. También no se les olvide que en instantes vamos a tener este enlace con nuestros compañeros que se han ido a un lugar de esos puntos, yo diría, llenos de energía en nuestro San Miguel de Allende, que bueno, pues suceden de estas cosas que hemos estado hablando. Así que bueno, pues no se despegue de su radio y sobre todo, pues, no tenga miedo. No, sí, pues vamos a empezar con unos muy buenos sustos y una muy buena noche. Vamos. Frío y lloviendo. Pues por ahí, nomás a dar la vuelta. Ay, hijo, mejor no salgas. ¿Qué necesidad tienes? Mira, yo sé que tú no crees en esto. ¿Crees que tengo un mal presentimiento? Mientras aquella mujer suplicaba a su hijo que no saliera a la calle aquella noche de invierno, él salió sin más explicaciones. A las pocas cuadras de caminar por la céntrica calle,

pero siguió más así como que, así como cuando alguien está respirando, así. Así muy fuerte y me dio mucho miedo. Y mi esposo notó eso y me dijo, ¿qué tienes? Le digo, lo que pasa es que siento es como que alguien me está respirando al lado de mi oído. Y entonces me dijo, ay, pero que, o sea, estaba así todo silencioso. Y de verdad que sí lo escuché, o sea, yo soy muy, no creo en eso. Escéptica, pero sí escéptica. Me dio mucho miedo, o sea, mucho miedo. Y prendimos la luz y todo y no, o sea, pues obviamente no había nada. Pero ya, entonces eso pasó, ¿no? O sea, pasó y dije, a lo mejor, pues fue algo así como, a lo mejor él estaba respirando muy rápido, no sé. Pero sí lo sentí al lado de mi oído, del lado izquierdo. Él estaba acostado de mí, al lado derecho. Entonces así pasó y todo. Entonces el día siguiente yo le conté a la señora a la que nos rentaba el cuarto. Le conté lo que había pasado, que es una señora ya viejita que ya murió. Que ya murió ella. Murió hace como un año. Yo le conté lo que había pasado porque ella es la que nos rentaba. Y ella nos dijo que su hijo lo habían matado ahí hace 2 meses. Que lo habían matado porque tenía un amante y que llegó el esposo de la señora y lo había matado. Entonces cuando me dijo eso dije, ay no, ya no quiero estar aquí. Pero yo no, yo la verdad yo soy incrédula de eso. Y no creía en eso, pero sí, la verdad, esa vez sí me espanté bien cañón y todo con lo que me pasó. Y yo pienso que sí, a lo mejor puede quedar la energía de las personas que mueren ahí, a lo mejor es lo que uno escucha. Muy bien, mi querida Rosario. Pues muy padre tu historia. ¿Mande? Pues sí, te ha estado muy... Estuvo muy fuerte tu historia, lo que te ha pasado. Ajá. Y pues a seguir viviendo más experiencias para tener que contar más, pues, ¿eh? Yo no, o sea, mi familia sí, pero yo así de que... De lo del muerto, de que se sube el muerto también me ha pasado y todo. O sea, cuando estoy dormida y todo. Ajá. Es cuando, bueno, yo hace mucho tiempo, me acuerdo que cuando yo estaba dormida, durante el sueño, así ya dormida, quería despertar y no podía despertar. ¿Sentías el cuerpo muy pesado? ¿Mandé? ¿Sentías el cuerpo como que muy pesado? Ajá, muy pesado. Entonces en los pies, vi a una persona, pero no podía despertarme, o sea, no podía, y de hecho sentí como me aplanaban el estómago. Ah, y fue tan real que de hecho cuando yo desperté me dolía el estómago, porque cuando me estaban pegando en el estómago así, vi cómo salió la persona por la puerta, y de hecho cuando pasó eso, yo me acuerdo que en ese tiempo, porque te estoy hablando desde cuando yo era soltera hace 6 años, que dormía en el cuarto con mi hermano. Ajá. O sea, cada quien tenía su cama. Y yo volteé a verlo y él estaba ahí acostado. O sea, en el sueño. Y ya cuando yo desperté, mi hermano todavía estaba ahí. O sea, como yo lo soñé, es como yo desperté cuando lo vi. No sé si me entiendas. Sí, entiendo. Y fue así muy feo. Y dije, ay, no, qué horror. O sea, entonces yo nunca había sentido así como que todo dice que se te sube el muerto y fue muy feo porque yo vi a la persona cuando salió. No lo vi ni vestido ni nada, solamente vi una sombra que salió así muy fuerte, pero al día siguiente que yo desperté, me dolía mucho el estómago. O sea, mucho, así como si alguien me hubiera golpeado. Ah, caray. Y cuando tuviste ese lapso de que sentías que se te subió el muerto, ¿no sentías mucho frío en tu cuarto? ¿Cómo? ¿No sentías mucho frío en tu cuarto cuando se te subió el muerto? No, de hecho, solamente sentí así como que cuando yo desperté, sentía como si me hubiera noqueado, así muy feo, así como más que nada el vientre, y de hecho el dolor me duró 3 días, entonces yo dije, ay Dios mío, ¿qué pasa, no? Y como ya antes mi familia me ha dicho que se te subió el muerto, yo nunca lo había experimentado, y lo experimenté, y todo, no sé si realmente... Yo pienso que realmente sí existen, a lo mejor, personas del más allá, pero es nuestra energía. Bueno, es lo que yo quiero pensar. Así es. Uh-huh. Y bueno, es lo que me ha pasado, pero lo que sí me hizo muy cañón fue lo que pasó donde rentaba con mi esposo. ¿Con tu esposo? Que sí sentí así, te lo juro que sentí así como la agitación muy fuerte. Así como si alguien nos fuera. Ya fue cuando nos dijo la dueña de la casa, es que aquí acaban de matar a mi hijo. Y yo dije, ay, no manches, ya no quiero estar aquí. Pero a lo mejor queda la esencia del espíritu, o no sé. Sí, se queda cuando son muertes trágicas, se queda la esencia del espíritu. Pues eso era lo que quería contar. Ok. Y a ver, Pues muchísimas gracias por tu historia, aprovechando la llamada y por supuesto agradeciéndote tu llamada. ¿Algún saludo para alguien que sabemos que ahí estás con toda la familia o qué onda? Bueno, quiero mandar un saludo para toda mi familia que está regada en Cancún, en Guadalajara, en Veracruz, en todos lados. ¿Es la familia qué? Es mi familia que está regada en todo el estado. Caray, bueno. Ahí que nos cuenten. Están escuchando porque ya les mandé su correo y todo, y yo pienso que los están sintonizando, a ver si les hablan. Oye, y también estaría bueno que ellos, si tienen algunas historias, por supuesto, de aquellos rumbos. No, mi esposo ahorita va a marcar porque le pasó algo bien cañón cuando fue la muerte de Tlatelolco. No sé si sepas la historia de Tlatelolco. Bueno, pues lo que sabemos históricamente sí, pero... Ah, bueno. Ok. Pero va, vamos a esperar entonces la llamada de tu esposo. Okay. Y muchísimas gracias por tu llamada, ¿eh? No, gracias a ustedes. Y bueno, pues esperando aquí las historias de todos ustedes. Y bueno, pues sí, esta situación de los muertos también que se da, que este fenómeno que a mucha gente le ha sucedido, no se explica. Algunos sabemos que posiblemente sean por ciertas situaciones, digamos, fisiológicas. Pero realmente que no nos damos a entender. Tú también tienes datos de esto, ¿sí o no, Saúl? Sí, así es. A veces cuando... Hay de dos sopas. O se te sube o tienes una mala noche... psicológicamente cuando tú estás muy cansado, muy fatigado, la mente te juega un mal juego. Entonces lo que tú sientes como que se te sube el muerto realmente es porque tu cuerpo está exhausto, no reacciona. Pero hay ocasiones en que sí reacciona y por más que quieras moverte no puedes, ni siquiera ni hablar. Y eso es lo que nos platica toda la gente que ha sido, digamos, pues están intentando hacer de las suyas a tu cuerpo. Así es, y si no me dejan de mentir, aquí tenemos una personita que ayer lo vivió en carne propia, esos cambios de temperatura. A ver, cuéntanos qué tal te fue ayer. Bueno, pues ayer el mismo guía nos estuvo comentando, y cuando estábamos sintiendo los cambios de temperatura era cuando más manifestaciones y cosas raras estábamos viviendo en ese momento. Hubo varias partes en las que caminábamos, salíamos de, digámoslo, de cierta zona y se sentía la temperatura ambiente, pero nos regresábamos y bajaba la temperatura súper cañón. Y bueno, esto también tengo que comentarlo personalmente, en una situación cuando estuvimos en el panteón antiguo del hermoso barrio de San Juan de Dios, que en ciertas zonas realmente se siente un escalofrío por el cambio de temperatura, que es bastante fuerte, se siente un frío extremo en ciertas zonas, después cambias a otro lugar y no es en la misma temperatura. Se han dado miles de explicaciones, pero realmente una ciencia cierta que te deje claro qué es esta situación, pues no. Pero bueno, ahí se los dejamos como dato, y bueno, pues usted es el último en decir la palabra cierto o no cierto. Nosotros vámonos a otra historia, por supuesto le invito a que se contacte con nosotros, y bueno, pues enseguida regresamos con más, aquí en Noches de Terror, Tierra de Panteón. Y no se le olvide, vamos a hacer un enlace totalmente en vivo con nuestros compañeros que ya se encuentran en algún punto de este San Miguel de Allende, que bueno, pues esperemos no les vaya tan mal como el día de ayer, que bueno, pues se habían perdido, escucharon cosas, vieron cosas, hemos visto algunas fotos que nuestros compañeros nos han dado a ver. Y bueno, pues tenemos que checarlas más claramente, a ciencia cierta no sabemos de qué se trata, son simplemente luces, son apariciones, inclusive energías, qué sé yo. Vamos a escuchar esto y enseguida regresamos. Aquí tuvimos un pequeño problema técnico. Vámonos ahora sí con la historia porque no sé qué está pasando con esta situación. Bueno, déjenme checar por aquí porque tenemos... Vamos a ver, déjenme ver. Ahora sí, vamos a escuchar esto. Les recuerdo los teléfonos en cabina, el 20009, 20799, para que usted, bueno, pues ya cuente sus historias. Sobre todo les invitamos a todas aquellas personas que en un primero de noviembre, tradicionalmente en todos los hogares mexicanos, bueno, pues realizamos alguna ofrenda a algún ser querido que se nos adelantó, y que nos platiquen esa experiencia de extrañas que de repente suceden y que todos conocemos pero no nos explicamos. Así que lo invitamos a que se contacte con nosotros. Vámonos a escuchar esto y enseguida rezamos. Una de las historias más tenebrosas e impactantes que está presente en las mentes de la gente del municipio de Rincón de Romos y de todo Aguascalientes es la que usted escuchará a continuación. La historia que usted escuchará está basada en hechos verdaderos. Me han dicho que en la puerta aún se pueden ver esos los rasguños de esos demonios. Los muertos están vivos. Hace 13 años, un humilde y joven matrimonio y sus dos pequeños hijos llegaron a vivir en una casa situada muy cerca del Rincón de Romos. Desde el primer día, los niños lloraron toda la noche. Al encender sus padres una pequeña lámpara de carburo que tenían y que iluminaba escasamente, los niños cesaban de llorar. Pensamos en dejar esa lámpara prendida todas las noches, pero no teníamos dinero suficiente pues para comprar tanto carburo. Una mañana, descubrieron que sus pequeños hijos tenían el cuerpo rasguñado y lleno de moretones. A como pudimos, juntamos unos centavitos. Los trajimos con un médico muy conocido de aquí, de Aguascalientes. De los rasguños, nos dijo que pues podían ser las ratas. De los moretones, dijo que tal vez pues era la debilidad. Le recetó unas medicinas para eso. Nada cambió. Desesperados, decidieron recurrir a un sacerdote de Rincón de Romos, que era muy apreciado por sus cualidades. Tras escucharlos, el sacerdote les dio dinero para comprar carburo suficiente para toda la noche. Nos dijo que tuviéramos unas ramas de pirul a la mano, que atrancáramos la puerta y a oscuras esperáramos a que los niños empezaran a llorar. Entonces, teníamos que encender la lámpara y les preguntáramos a los niños hacia dónde estaba lo que los asustaba y lanzáramos golpes con las ramas de pirul hacia ahí donde estaban. Mis hijos todavía no hablaban. Nos dijo que no importaba, que les preguntáramos y lanzáramos golpes hacia donde, pues, hacia donde nos decían, hacia donde ellos señalaban. Así lo hicieron. Esperaron a oscuras. Los niños comenzaron a llorar. Encendieron la pequeña lámpara. Al mirar hacia donde dormían sus hijos, vieron algo terrible. Nuestros hijos eran lanzados de un lado para otro por algo que no veíamos. Mi mujer y yo nos asustamos mucho. Quisimos correr. A fin de cuentas, pues nos aguantamos. Con miedo y todo, alcanzamos a agarrarlos, pero aquello nos lo arrancaba de los brazos y seguían lanzándolos por el aire. Mis hijos lloraban mucho. Cuando nuevamente lograron sujetar a sus hijos, les preguntaron dónde estaba aquello que les espantaba. Ellos señalaron hacia muchos lados. Hombre y mujer lanzaron golpes con las ramas de pirul. Sentían que golpeaban algo y escuchaban terribles gemidos. Duramos así casi toda la noche. Aquello parecía no acabar. Finalmente, todo terminó. El cansancio nos venció. Agarramos a nuestros hijos en brazos y después pues nos dormimos. Al amanecer, cuando despertaron, con horror vieron cómo piso, paredes y techo estaban totalmente manchados de sangre. Confundidos, aterrorizados, sus pocas pertenencias y salir de ahí. Al querer salir, descubrieron que la puerta estaba totalmente arañada y cubierta de sangre, como si muchos pequeños demonios hubieran querido huir desesperadamente de aquel cuarto. Abandonamos la casa, dejamos Rincón de Romos. Gente a la que le he contado lo que nos pasó y que han ido a ver la casa, dicen que sigue sola, que pintaron sus paredes, que otras personas la han ocupado, pero no duran mucho tiempo ahí viviendo. Me han dicho que en la puerta aún se pueden ver esos los rasguños de esos demonios. Viviendo el Día de Muertos. Y bueno, ya regresamos después de haber escuchado esta historia. ¿Y qué creen? Ya tenemos el primer enlace con nuestros compañeros, que bueno, como siempre se la están jugando en esto que es Noches de Terror, Tierra de Panteón. Quiero saludar a mi compañera Patty. Patty, ¿cómo estás? Hola David, buenas noches a todos nuestros amigos de Noches de Terror, Tierra de Panteón, para todos los vivos que se mueren de miedo. Pues estamos ya aproximándonos al lugar que hemos destinado para esta noche. Es un lugar muy enigmático que nos ha recomendado el guía, que él dice que en este lugar podremos encontrar, si la oportunidad se nos permite, varias energías, algunas manifestaciones. Podremos encontrar una leyenda conocida de este lugar. Vamos tras un lugar muy muy especial en el que esperamos poder transmitir para todos ustedes a través de los teléfonos de Radio San Miguel y del programa Noches de Terror alguna experiencia que nos motive a seguir adelante y entender solamente para tratar una bruja. Ojalá y entender que las cosas pueden suceder. El guía dice que él viene exclusivamente a atrapar una bruja. Espero que no sea yo, porque yo no me dejo atrapar. Bueno, pues es un lugar, como él nos dice, donde podemos encontrar manifestaciones de brujas, donde podemos encontrar espíritus, y entonces estamos ya aproximándonos al lugar, al sitio donde podremos transmitirles a ustedes toda esta situación. La noche está preciosa desde este lugar donde estamos. Está una luna hermosa, las estrellas a todo lo que dan. De fondo podemos ver una línea de nubes. Está totalmente plateada la noche en este lugar donde estamos. Hace muchísimo frío, y si esto está empezando así de frío, al rato que tengamos movimiento nos vamos a congelar de los piececillos. Pues en un ratito más haremos nuevamente un enlace, ya que estemos en el sitio, para describirles el lugar a donde el guía nos estará llevando. Perfecto, Patty. Entonces vamos a hacer un nuevo enlace en unos minutos más. Y bueno, pues les deseamos las mejor de las suertes. Sabemos que pues les han pasado de todo en estos últimos días, y esperemos que sea lo mejor para ustedes. En instantes hacemos otro enlace entonces, Patty, ya cuando estén de pleno ahí en la zona en la cual ustedes están buscando estos fenómenos paranormales. Y bueno, pues enseguida regresamos con ustedes. Así es, David, muchísimas gracias. Bueno, pues nosotros entonces, Saúl, tenemos una llamada, ¿cierto? Cierto, tenemos una llamada. A ver, vamos a escuchar por acá entonces a quién tenemos en esto que es Noches de Terror, Tierra de Panteón. Bueno, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, a ver. Todo empezó cuando fuimos a unos 15, un camaradillo. Nada, venimos por el fraccionamiento de los Mestites. Entonces se nos ocurrió ir por una cagua a la casa de mi tío. Nos encontramos a dos camaradillas ahí en la calle. Entonces, pues ya veníamos de venir acá y encontramos con la cagua, ¿no? Y de repente nada más vimos como una señora ahí a medio río, o a medio arroyo. Y pues, no le hicimos caso, no le dijimos, está ahí, está loca o qué. Está bien. Nada, nos venimos acá bien campantes, ¿no? Ya íbamos saliendo de las canchitas. Y pues, entonces escuchamos un grito como desgarrador, como si le hubieran pegado o algo así. No, pues nos espantamos bien feo. Y entonces, ya venimos espantadillos con ese grito. Y pues, llegando al fraccionamiento de los Mezquites, vimos un perro, como un Doberman o el doble de su tamaño, pero bufe y bufe. Y pues, nos dio miedo un chorro. Y ahí está, ¿no? Que le dije, vámonos, porque este perro nos va a ladrar y nos va a perseguir. Nos echamos a la fuga. Le dijimos, cuando volteé a ver a mi camarada que estaba a mi lado derecho, ya no lo vi y pues ya nos dio miedo regresar, porque este perro, si lo encontramos, nos va a matar. Hasta el otro día fuimos a su cantón a ver si había llegado o no, o qué. Dijo su jefa que todavía no había llegado. Y pues, lo encontramos ahí por el fraccionamiento de los Mezquites, ahí en un montón de hierbas, todo rasguñado de todo su cuerpo y la camisa rasgada. Y le preguntamos qué te había pasado o qué. Nada más dice que, nada más recuerda que íbamos corriendo y pues, que el perro lo alcanzó a agarrar. Y de ahí en adelante no recuerda nada. Ok, así es. ¿Quieres mandar algunos saludos? Sí. Ahora dime. Ver a las loquillas de tercero A del Malan, que es la Pasita, la Demons, la Enon, la Alma Rosa, la Rebeca y la Trompis, o sea, la Elia. Ok, y también a un vato de los de la 98, que es el Víctor de San Antonio. Un saludo bien chido para este camarada y a los de la SP, que es Anita la Huerfanita, el Ton, el Cristiano, el Tochillo, el Chan y pues yo. Ok, pues ahí están tus saludos, muchas gracias por llamarnos. Bueno, pues ahí escuchamos otra historia más de nuestro público de Noches de Terror, Tierra de Panteón. Los seguimos invitando a que nos platiquen sus experiencias con respecto a estos primeros días de noviembre. Y bueno, pues escuchábamos hace unos instantes a nuestro enlace con nuestros compañeros que están en busca de estas energías, de estas apariciones, de estos fenómenos sin explicación alguna. Que bueno, el guía decía muy risueñamente que va por una bruja. Entonces, ajá, ¿qué te parece si vamos a escuchar una historia de estas, no? Okay, una de brujas. Y enseguida regresamos. Vamos ya ahorita después de esto con otra llamada al aire. Pero así escuchemos es. Antes esto. En estas fechas, además de los cultos de muertos, son famosas también las historias de brujas. Estos seres. El siguiente relato tal vez te haga pensar en su existencia. Vida eterna. Historias de muerte. Órale, mi Julio, lánzate por unos leños, ¿no? Para echarle ahí a la chimenea, ya está haciendo frío. No, a mí siempre me toca, no, yo, no, no, además yo solo, no, que me acompañe el Pepe. No, tú solo, órale. No. Órale, pues fui yo. Oye, hey, Julio, es nomás abusadito con las brujas, ¿eh? ¿Las brujas? Hasta no ver, no creer, hijo. Aquel hombre salió de una casa de campo ubicada en la Sierra Fría. Se apartó unos metros cuando... ¡Ay! ¡Malditos animales! ¡Qué susto me pegaron! ¡Hijos de maíz! ¿Y esas luces? De entre los matorrales salieron bolas de fuego que volaban a unos metros del suelo. Comenzaron a bajar de altura y al tocar el piso, el fuego desapareció y se convirtieron en siluetas femeninas. ¡No! ¡No! ¡Quítense de mí, lárguense! ¡Lárguense! De repente vi varias luces, iban juntas y se oían como risas de mujer. Sí existen las brujas. Pues ahí está, hasta no ver, no creer. Ahora sí que para todos los que de repente somos un poco incrédulos. Y bueno, esperemos que les vaya bien a nuestros compañeros. Ahora vámonos con otra llamada, pero antes quiero mandar un saludo para todos los que nos escuchan por allá, en el bonito lugar de Puerto de Sosa. En especial para el buen amigo Sergio Gómez, que bueno, pues él nos platicó de una historia bastante interesante con respecto a una aparición de una mujer, de estas mujeres que de repente se ven todas de blanco y que aparecen en ciertas zonas y que bueno, pues les han dado más, a más de uno, un susto tremendo. También para Lidio, Carlos, El Cholo, Kiko, Germán, Picho, Armando Acosta y a todos los caciques les mandamos un saludote, y a la gente bonita de Puerto de Sosa un saludote. Saúl, vámonos con una historia. Saúl, quiero que escuches a esta pequeña que bueno, nos habla Carolina. Carolina, ¿nos estás escuchando? Sí. A ver, platícanos de tu historia, por favor, Carolina. No, pues es que enfrente de mi casa hay una casa abandonada. Ajá. Es de mi tío. Mi tío ahí tiene cosas, ¿no? Mi mamá, pues, ha hecho algunas cosas en los cuartos. Y pues, nos dijo que la acompañáramos a mí y a mi primo a dejar las cosas. Yo le dije, Simón, vamos. Y luego... Sí, te escuchamos. Y luego nos dijo que ya íbamos para adentro y estaban acomodando las cosas, estaba hasta el fondo. Y no te asustes, Carolina, tranquila, ya pasó eso. Y mi primo se metió al cuarto y pues a mí de broma me paré al lado de la puerta y cuando iba a salir lo espanté. Me dijo, ahora sí, Carlos, me voy a vengar. Me agarró de la mano y me quería llevar hasta el fondo de la casa y pues estaba bien espantadilla, ¿no? Y en eso, antes de llegar a los lavaderos, agarró y se asomó a alguien, así una cosa blanca, una cara redonda, así feo, se veía feo. Y yo y mi primo lo vimos, mamá ya se había salido, ya le iba a cerrar a la puerta. Y no, pues me soltó y me dejó caer. Y nos echamos a correr para afuera. Pero era así como si ya nos estuviera esperando ahí. Se asomó, estatura medio alta. Pero así no se le veía bien la cara. ¿Esto hace cuánto te pasó? Hace como 3 meses. Ah, reciente. Sí. Oye, ¿y no te habían dicho antes de algún caso como este que le haya sucedido a alguna otra persona? A mi hermana. ¿Tu hermana qué les contó? Estaba acomodando también cosas, ahí adentro estaba sola. Y de repente, como que azotó, traía una caja, la azotó al suelo y se escuchó así como un grito. Bueno, y después le dijeron así y volteó y vio esa misma así cosa pasar y se asustó y salió corriendo. Y pues ya hemos tenido así como problemillas que a veces sí ve cosas sobrenaturales y pues sí le da miedo. Y ahí siempre han espantado, dicen que, bueno, mi abuelita dice que ahí según hay dinero, algo así dijeron, pero así como que sí nos da miedillo. Bueno, pues caray, muy interesante tu historia. ¿Y tu tío nunca les ha dicho que le haya pasado esto a él? No, pues él casi no se quedó ahí. En la que se quedaba era mi abuelita. Mi tío pues vive en Estados Unidos. La que se quedaba era mi abuelita. También dice que cuando vivía ahí, estaban mis tíos y mi mamá así chiquillos. De repente, en las noches, como las 12, a esa hora, se escuchaban pasos o les tocaban las puertas. Incluso mi mamá una vez, hay una puerta al lado del lavadero y una vez como que le aventaron la puerta y la puerta de su cuarto y se abrió y pues mi mamá así como que asustada salió y se asomó y no había nadie. Y así siempre ha pasado en esa casa. Así como que se asoman o se escuchan voces. También a mí me ha pasado cuando antes vivía ahí, estaba morrita. Estaba acostada yo con mi hermana y se escuchaban risas o pasos y pues sí me daba miedo. Lo más reciente entonces le sucedió a ustedes, ¿verdad? Sí. Caray, bueno, pues yo creo que también esto de que dices de que tu abuelita te mencionó que había dinero, bueno, pues se ha dado siempre en esas casas en las cuales es por el motivo del dinero siempre hay apariciones. Pero bueno, Carolina, esperemos no pase a más de un susto. Ojalá y no. Y bueno, pues te agradecemos bastante tu historia. ¿Quieres mandar algún saludo, por favor? Sí, quiero mandar uno a Alberto y a Pepe, que están en Houston, Texas. A Chucky, que vive ahí por la pizzería, la Pronto Pizza. A Adrián, que está en Estados Unidos también. Y al perro de aquí de Sanan, al Guada y al Petus, al Tommy y al Cacharro, y a todos los de San Antonio y a la familia Cruz. Ok, pues ahí están tus saludos. Muchas gracias por llamarnos. Gracias. Así es, tenemos otra llamada en el... Adelante. Bueno. Buenas noches. Bueno, buenas noches. A ver, ahora sí, cuéntanos nuestra historia, por favor. ¿Qué tal, señora? Buenas noches. Bueno, primero que nada, quisiera contar, bueno, un relato que a mí me pasó aproximadamente hace 5 años, cuando tenía, bueno, 15 años. Yo vivo aquí en el centro. Bueno, nosotros éramos éramos amigos, éramos 7 amigos, que no éramos, pues, niños, nos juntábamos. Una vez un compañero que por lo regular pues nunca nos dejaba entrar a su casa, nunca la habíamos conocido, un día sus papás pues por necesidades salieron. Mi compañero desde antes manifestaba como que sentía un poco de inquietud en su casa, pero bueno, esta vez pues nos invitó a todos, ¿no? Entonces hasta todos, bueno, nos quedamos un poco asombrados porque nunca nos había invitado a su casa. Entonces nosotros sabíamos que ahí pasaban cosas un poco raras en cuestión de lo paranormal. Pero bueno, posteriormente pues llegamos a su casa, eran como las 7 de la noche, e inmediatamente pues subimos. Su casa está en el segundo piso, la parte de abajo es un garage y tiene, bueno, de hecho cosas tiradas, está muy macabro la parte de abajo. Pero bueno, entonces para esto subimos todos, ¿no? Estábamos todos ahí y estábamos cenando, platicando, todos, y de repente, pues, dieron las 10 de la noche. Para esto, empezó como el ambiente a tornarse un poco, espeluznante, un poco estresante, triste. Había nervios, no sé, como que el ambiente inmediatamente se posó muy, muy, muy, muy estresante. Para calmar este ambiente, pues, yo estaba con mi hermano, y empezamos a proponer jugar algo dentro de la misma sala, una sala pequeña. Ahí pues teníamos una pelotita y empezamos a botarla para ver a quién le caía, nos pegaba. Para esto había un pequeño hoyo en la parte, en la esquina donde estaba yo, en la parte de la pared izquierda. En la parte de abajo un pequeño hoyo que no medía yo creo que ni 2 centímetros, donde cuando botamos la pelota por segunda vez, la pelota inmediatamente se insertó en el hoyo, pero quedó ahí estática. O sea, fue lo que, como quien dice, abrió o fue la apertura de estos acontecimientos que posteriormente nos pasaron. Esta pelota, pues, se nos hizo muy raro que de haber botado por todas partes y de repente cayera, o sea, exactamente en ese pequeño orificio. Pero bueno, esto fue como lo principal bueno, lo pidió pauta, ¿eh? Entonces, posteriormente, como eso de las 11:30, que ya nos íbamos a estábamos planeando dónde dormir, si en la azotea o en la parte de su cuarto, empezaron a escucharse ruidos en la puerta de la entrada, que estaba en el primer piso, como azotones de puerta muy feos. Al principio nosotros hacíamos los oxisos, ¿no? Como de, ah, no estamos escuchando nada, por no sentir ese miedo. Pero realmente ya fue como al cuarto cerrón de puerta que dijimos, ah, caray, esto ya está como que medio raro, ¿no? Y le decíamos, oye, compañero, ¿qué pasa? ¿Por qué esos azotones? Y nos decía que a lo mejor su hermana había llegado. Entonces, pues, él no se había dado cuenta que ya nos había dicho que su hermana se había ido con sus papás. Pero bueno, igual lo mismo, se volvían a escuchar, pero más fuerte cada vez. Y se escuchaba que alguien subía las escaleras, o sea, y era un ambiente muy tenso. Creo que hasta, bueno, la verdad, los de ahí teníamos hasta ganas de llorar. Inmediatamente, pues, al escucharse el décimo azotón de puerta, pues, este chavo sale y grita, ¡ya! ¡Ya! ¡Señor, déjanos en paz! ¡Por favor, déjanos tranquilos! ¡No te estamos haciendo nada! Todo el ambiente se relajó un poco. Entonces decidimos todos, para calmarnos, pensamos que eran como nuestras ansias, pues bajar, y bajamos a checar todo lo que era la parte de abajo para revisar que no hubiera nada. Inmediatamente, pues, había un cuarto donde había pequeños juegos como para niños, era una batería, habían muñecas descabezadas, tiradas, pero esta pequeña batería, lo chistoso fue de que cuando cerramos la puerta de que ya habíamos observado el cuarto, al momento de salir, eran aproximadamente las 12 de la noche, empezó a sonar que tocaban el platillo, como algo muy, muy, pues muy raro, o sea, como que qué casualidad, ¿no? Que bajamos inmediatamente, se escucha, pues inmediatamente todos corrimos para la parte del segundo piso, inmediatamente todos decidimos subirnos al tercer piso, como de la casa, y ahí nos alojamos con mantas para dormirnos, porque bueno, eran tiempos de calor. Y bueno, posteriormente eran como las 3 de la mañana y pues nadie podíamos dormir. De repente veíamos a través de la casa que escuchaban como pasos, como si fueran como si alguien estuviera alrededor caminando. Pequeños pasos así, muy tranquilos, suaves. En ese momento como que todos, pues no sabíamos qué hacer. Pues nos estresamos. Al momento de voltear vimos una sombra que quiso cruzar la casa de campaña. Y un compañero baja totalmente enojado ya, quiso rezar, y en el momento en que baja, pues el compañero no subió, y pues ya no subía, duró como 20 minutos, y en el momento de bajar, pues lo encontramos todo desmayado, y a las 5 de la mañana, pues todos decidimos salirnos de la casa y pues ya jamás regresar. Pero sí, después nos enteramos de que ya había muerto un señor, tenían las cenizas de una persona y de un niño. Y pues fue algo demasiado fuerte que a mí me ha pasado y que espero que a nadie le pase. Es un poco fuerte la sensación, e inmediatamente que te das cuenta dices tú, ay, caray, lo que se vive, ¿no? Esa sería mi historia. Pues así es, aquí tenemos tu historia. ¿Algunos saludos quieres mandar? Quiero mandar saludos a la licenciatura de nutrición de la Universidad de Allende. Uh-huh. Sería todo, nada más. Ok, pues aquí está tu historia, muy amable. Pues vámonos por otros saluditos que tenemos por acá. Para la Andrea, para Mona, para Eric, Iván, Donovan, para el Pecas, para la Nenita y Tania, y para toda la banda del Malanquín, NRD, KNL, de parte del Vago. También tenemos un saludito acá para Julio, Josué, Alex, Gustavo, Matías, Jesse, Roberto, el Yona y Gilberto. También para mi señora y mi señorita, Erika y Daira, que esas no se duermen hasta que se acabe el programa. Ahí nos están escuchando. Perfecto, amigo. Bueno, pues es momento de ir a una brevísima, brevísima pausa. Y enseguida regresamos con más de Noches de Terror, Tierra de Panteón. Así que no se despeguen de sus radios, porque esto apenas comienza. Son las 11:10. Y recuerden que ya más entrada la noche es cuando más se manifiestan ciertas circunstancias. Y bueno, pues nada más le decimos que se agarre bien de donde pueda. Así es. han salido fuera de la ciudad. Paola, amiga de toda la vida de Rocío, solía pasar días como aquellos con ella. En esa ocasión, estaban experimentando con un juego que iba a traerles fatales consecuencias. A ver, Gustavo, siéntate aquí, frente al espejo, pero derechito, no te encorves. Así, muy bien. A ver, Rocío, apaga la luz. Primero enciende el cirio. Vamos a ir a misa, ¿o para qué es el cirio? Además, así decía en internet, debes encender un cirio bendito entre el espejo y aquel que desee conocer su alma. Tienes que mirar fijamente el reflejo de tu rostro en el espejo. ¿De toda mi cara? No, solo de tus ojos. Fijamente, Gustavo. Como si quisieras descubrir lo que se encuentra en su interior. Los jóvenes guardaron silencio mientras Gustavo intentaba seguir al pie de la letra las indicaciones de las chicas. La iluminación que ofrecía el sitio hacía que el ambiente se tornara un tanto tétrico. Y un escalofrío recorrió la piel de las chicas cuando escucharon cómo los dos perros que tenían sus vecinos comenzaban a aullar. No pierdas la concentración, Gustavo. Sigue observando tus ojos detenidamente en el espejo. Lo demás va a comenzar a transformarse y poco a poco vas a descubrir el verdadero rostro de tu alma. Parecía que la llama del cirio les estaba jugando una broma porque lentamente el rostro que el espejo mostraba de Gustavo comenzó a transformarse. Los tres observaron cómo se alargaba su cara. Los ojos se hicieron tan redondos que parecían salir de sus órbitas. Pero lo más sorprendente fueron los labios, que reflejaban la sonrisa más perversa que alguno de los tres hubiera visto jamás. ¡Basta, Gustavo! ¡Ya basta! ¡Reacciona! ¡Reacciona, por favor! ¡Ya no juegues más! Rocío encendió la luz. En el momento en que la habitación se iluminó nuevamente, las risas acabaron. No entiendo. No entiendo qué pasó. De repente no pude controlarme. La imagen del espejo era más fuerte que yo y me hablaba. Me decía... Decía que las matara. Que ustedes no sabían lo que estaban haciendo y que tenía que morir. Los tres guardaron silencio. De repente Gustavo se levantó de la silla y se dirigió a su cuarto, donde se encerró después de un portazo. ¡Otra vez esos malditos perros! ¡Voy a salir al patio a callar! ¡Ay, Rocío, no te vayas, por favor! ¡Ay, solo voy al patio! Mientras Rocío salía, Paola intentaba tranquilizarse caminando por la habitación. ¡Rocío! ¡Rocío! ¿Qué pasa, Rocío? ¡Respóndeme! Impulsada por el miedo, corrió al patio a buscar a su amiga. Cuando llegó, se arrepintió de haberlo hecho, ya que descubrió horrorizada que Rocío era atacada por el ser que momentos antes se había reflejado en el espejo frente a Gustavo. ¡No! ¡No! ¡Gustavo! ¡Déjala! ¡Gustavo! Paola corrió escaleras arriba encendiendo todas las luces de la casa. ¡Ay, Dios mío! ¡Por favor, ayúdame! Casi segura de que en ese sitio estaría a salvo, Paola... Paola... La voz estaba tras ella. No debes jugar con lo que no conoces. Esto fue lo que pasó a Gustavo, Rocío y Paola. Si tú quieres formar tu propia historia, ya sabes lo que tienes que hacer frente al espejo. Te animas viviendo el Día de Muertos. Buenas noches, ¿cómo estás? Bien, gracias. ¿Nos puedes contar tu historia, por favor? Sí, claro, bueno, antes que nada, pues, felicidades por su programa, ¿no? Siempre, cada año, pues ahora sí que la gente cuenta cosas, ¿no? O ya sea experiencias o relatos que les pasan. Y bueno, en esta ocasión, pues, yo quería, pues ahora sí que compartir una es algo que me pasó ya hace exactamente, no sé, unos 10 años, por ahí. Yo antes vivía allá para rumbo a la San Luis Rey. Y en una ocasión venía, pues, de un baile de por acá del Álamo, ¿no? O sea, son de esas veces que, pues, o sea, te gastas tu varo ahí, quedando bien con la novia y pues, en la chela, ¿no? Y resulta que en ese momento, pues, ya cuando acordé, ya no tenía ni para un taxi. Dije, bueno, pues, ni modo, ¿no? Pues ahora sí que ya venía así medio entonadillo, ¿no? Y ya después fui a dejar a mi novia en ese tiempo que ahora es mi esposa. Fui a dejarla, a su casa, y ya de ahí, pues, me fui, ¿no? Así caminando ahí por la Aurora. Y así como, pues, ya era realmente la madrugada, ¿no? Pero, pues, o sea, pues, yo iba tranquilo, iba caminando así como, pues, sin nada, ¿no? Pues ya, haz de cuenta que ya cuando, llegué al camino de lo que es la San Luis Rey, ahí por donde está el Pollo Feliz ahorita, pues en esa área, ahora ya está iluminado, ya hay focos y toda la onda, o sea, ya puedes caminar hasta un poquito más confiado, ¿no? Pero en ese tiempo, pues, no había ninguna lámpara en el camino. Y lo único que se me prendió es que, nada, pues, me metí unas piedras en la chamarra por cualquier loco por ahí, ¿no? Entonces, haz de cuenta que, pues, ya iba caminando ahí en el empedrado y, ya al entrar a la San Luis, ahí, ya me habían comentado que según por ahí se oía la Llorona y que no sé qué, ¿no? Pero pues, son de esas veces que, pues, la neta vas bien tranquilo, o sea, ni siquiera vas pensando en si te va a salir algo así como, está normal o cosas así. Entonces, de cuenta que ya entrando a la San Luis, escuché un grito como de una mujer, pero a la vez como de un gato o de así, ¿no? Medio raro, pues. Y la neta, yo no, o sea, como que al principio no le tomé aprecio, dije, ay, caray, pues quién sabe qué será, ¿no? Pero de repente, otra vez, o sea, como que dio un quejido, pero bien machín. Pero haz de cuenta que, ya cuando, la segunda vez que dio el grito, ese ser o esa persona, dije, ah, caray, como que se vio medio feo, ¿no? O sea, como que ya me empezó a entrar la duda así. Y no, pues, ¿qué te crees que? Luego se me vino a la mente, dije, ay, güey, ¿será? O sea, ¿será realmente lo que me habían platicado que se escucha? Y como ya eran como las 3, 4 de la mañana, pues yo quise incluso hasta caminar más rápido. ¿Y qué te crees que empecé a sentir? Es como que, no, pues, mis piernas así como bien dormidas, como que yo quería apresurarme y a la vez como que sentía que ni caminaba nada. Y ya iba a entrar a la calle donde vivía y nuevamente se escuchó, pero ya en la contraesquina, o sea, de cuenta, yo pensaba que hasta me iba a salir como ahí, como a media calle. Dije, ora, caray, no, pues, ahorita voy a ver esta persona ahí, no, bueno, ese ser, no sé. No, la neta, cuando quise correr, te lo juro, neta, que los pies se me durmieron así completamente. Y yo recuerdo que, ahí donde vivía, en ese tiempo, pues, no teníamos un zaguán así como de metal, sino teníamos una puerta provisional de madera. Pues, o sea, la neta, no me acuerdo ni cómo lo hice, pero yo nomás puse un pie así, como, ya cuando acordé ya estaba ahí, ya dentro de la casa. Y pero, o sea, fue un grito bien gacho, así, súper gacho, que la neta no te lo puedo describir, o sea, realmente sí, sentía mi ritmo cardíaco bien acelerado y así como que, pues sí me asustó, es más, hasta las chelas creo que se me bajaron, ¿no? Y lo primero que se me ocurrió es, pues, ahora sí que, rezar, ¿no? Y decir, ay, pues, Dios mío, pues, échame la mano, ¿no? Pero sí, o sea, realmente fue una experiencia muy, muy, pues, muy gacha, ¿no? O sea, la neta, incluso hasta la fecha, pues, no se me olvida, o sea, no te puedo describir así como, mucha gente dicen que la oyen y que dicen, ay, mis hijos, no, o sea, la neta, no es así. Es un grito infernal, bien gacho, que neta que, No, pues no se los desea a nadie, ¿no? Y las personas que a lo mejor la han escuchado, posiblemente me entiendan, ¿no? O sea, cómo es esa experiencia. Sí, así es, sí. Sí me ha tocado también escuchar ese pequeño, ¿cómo te puedo decir? Ladrido, aullido. Sonido. Gemido, sonido, sí. Lamento. Y no, sí, es algo bastante feo. Sí, la verdad, es bien, ¿cómo te diré? Incluso hay veces cuando me acuerdo así, pues sí, incluso como que, todavía se siente así como el escalofrío, ¿no? Así como, o sea, yo la neta, yo soy de esas personas que la neta casi no me ha pasado cosas así, o sea, la verdad, para que te he hecho mentira, ¿no? Pero las pocas veces que sí, bueno, en esa ocasión que me pasó esa experiencia de que escuché a la Llorona, no, pues sí, la verdad, sí siento una vibra súper gruesa, ¿eh? O sea, por ejemplo, yo he escuchado compas que dicen, no, hombre, yo sí le escucho, no, hombre, yo le digo una mala palabra, o que, no, hombre, yo ni la pelo, no, la neta, es algo bien grueso. Ok, pues ahí está tu historia. ¿Algunos saludos que quieres mandar? Así como no, quisiera mandarle un saludo a toda la banda de casa, a las promotoras y promotores, no, pues un saludote. Ok, pues ahí está tu saludo, muchas gracias por llamarnos. Y pues también para está toda la banda del XSQ, al David Hortelano, principalmente, no, chido, es un gran compa, y por supuesto a todos, ¿no? O sea, los que forman ese gran equipo del XSQ. Perfecto, compadre, pues ahí está. Saludos para... Ay, ahí ya te andaba sacando, no. Para José Hernández, que bueno, pues nos contó esta historia. Gracias, José, y bueno, pues aguas, con esas situaciones, carnal. Y bueno, pues estamos en contacto. Gracias, José. Órale, pues. Cuídense mucho. Y nosotros continuamos con más aquí en Noches de Terror, Tierra de Panteón. Queremos que escuchen una historia muy interesante que desde el día de ayer estábamos comentando aquí en este su programa de Noches de Terror, Tierra de Panteón. Y pues escuchen y ustedes después nos dirán, pues, si sí o no. Vamos a escucharnos. Vamos a escucharla. Peregrinación más espantosa que pudieran imaginarse. ¡Pásame esa rama! ¡Tenemos que trazar un círculo en la tierra y tumbarnos boca abajo! ¡Y por nada se te ocurra vernos cuando pasen frente a nosotros! ¡No puede ser! ¡No puede ser lo que nos está pasando! ¡Mira! ¡Se acercan! ¡Ya están aquí! ¡No, Carlos! ¿Qué hiciste? Cuando los jóvenes fueron de vacaciones a aquel rancho, no pensaron que se toparían ante esa experiencia. Todos en el pueblo sabían que la tétrica historia que rodeaba a la peregrinación. La peregrinación es una procesión de almas en pena que cruzan pueblos semiabandonados el día de los santos difuntos, buscando las iglesias del lugar. Al frente de aquellas siete figuras encapuchadas, siete difuntos de quienes no se conoce el rostro. Va un vivo condenado que por sus pecados es castigado que su alma salga todas las noches a los caminos, comandando la fúnebre peregrinación y portando una cruz de madera hasta encontrarse con otro vivo a quien traspasar la condena y así quedar libre. De no hacerlo así, en un determinado tiempo irá enfermando y palideciendo gradualmente hasta morir. Si al ver de frente al condenado aceptas uno de sus tétricos velones, debes devolverlo cuanto antes a sus propietarios. O prepárate, porque antes de un año sobrevendrá tu muerte. ¿Por qué vaga esta comitiva? Varias son las respuestas. Para pedir misas por su salvación a los familiares vivos. Para reprochar a los vivos pecados o faltas cometidas. O para reclamar el alma de un pecador que morirá tiempo después de la aparición. Como le sucedió a Carlos. ¿Cómo puede sucederte a ti? ¡No, Carlos! ¿Qué hiciste? ¡No! ¡Ya están aquí! ¡Ah! Bueno, pues ya escuchamos esta historia que la queríamos compartir desde el día de ayer. Y bueno, pues, esperemos les haya gustado. Y fíjense que ya tenemos contacto totalmente en vivo con nuestros compañeros que están en esta expedición, en esta ocasión. Ya todavía jueves 1 de noviembre, cuando son las 11:29. Tenemos contacto con nuestros compañeros. Pati, ¿nos escuchas? Pati. Bueno, creo que todavía no nos escuchan ellos. Ya tenemos la línea, tenemos el enlace totalmente en vivo. Esperemos que, bueno, ya nos estén escuchando por aquí nuestros compañeros. Pati, ¿nos escuchas? Pati. Bueno, creo que todavía no nos escuchan o no sé qué está pasando. No sabemos realmente en qué punto de San Miguel Allende se encuentran en estos momentos. Y bueno, pues esperamos a que nos contesten ellos. Ya los tenemos aquí. Escuchamos. Pati. Pati, ¿nos escuchas? Sí. A ver, platícanos, Pati, ya... ¿Qué está sucediendo por allá? ¿Dónde andan? ¿Qué están haciendo? ¿Qué les está sucediendo? Porque como que nada más escuchamos puros murmuros. ¿Qué está pasando? Pues mira, estamos en uno de los lugares de la planeación de la excursión de este día. Es impresionante las manifestaciones que tenemos. Acabamos de llegar al lugar, inmediatamente tuvimos manifestaciones muy fuertes, mostrando un pequeño campario y la situación de un estruendo como un bufido de un toro, como si estuviera a 3 metros de nosotros, y inmediatamente puso la luz, se prendieron las cámaras y todo, y no había nada. Ya hemos recorrido alrededor de 30 metros y no encontramos nada. Se escucha ruido y pudimos ver el movimiento de algunas pequeñas luces. A muy, muy poquita distancia de nosotros. El grupo sigue viendo manifestaciones en este momento. Totalmente. Y la temperatura está impresionantemente baja. Bien, lo comentamos hace un rato, que hace un poco de frío. Ahorita la temperatura, el panorama está, pues estamos a la expectativa totalmente, ya que podemos ver algunas pequeñas luces, podemos detectar movimientos cerca de nosotros. Y así es como estamos aquí. ¿Alguien quiere contar? Bueno, pues ahorita estamos acabando, llegando al lugar, y inmediatamente, bueno, en el transcurso de camino se nos cruzó un caballo en el camino, y después lo perdimos de vista y ya no estaba. Ahorita, como dice Pati, llegamos y se oye como un bufido de un animal y no hay nada, como si estuviera muy molesto con nosotros, como si estuviéramos interrumpiendo algo. Ahorita vimos unos ojos que nos observan, cuando nos observaron fue un escalofrío así muy, muy fuerte, y ahorita lo que hemos visto es como un animal. Es como un toro, algo así. Sí, nos está viendo. Nos está viendo y no nos ha perdido de vista. Pues así es como estamos iniciando. Vamos a guardar silencio a ver si todavía no pueden escuchar algo. Nos comentan que nos movamos para un sitio donde aparentemente hay alguien o algo. Entonces en este momento, de manera presurosa, nos movemos para llegar al lugar. Recibimos la instrucción del guía de que si escuchamos el trinar de una avecita, escupamos, ya que esto es una situación de las maloras que las brujas pueden arrojarnos. Entonces, ahorita se escuchó un pequeño trinar, entonces viene el escupitajo y estamos caminando rumbo al sitio donde aparentemente había alguien. El grupo de esta noche es reducido comparativamente con otros años de noches de terror y estamos tratando de ver, de percibir más manifestaciones en este lugar. Comenta el guía que al parecer es un demonio que nos está manifestando y lo vemos como si fuera un toro o algo atractivo a nosotros y sorpresa que tuvimos que es un barranco. Pareciera que como o sea que estamos buscando y que queremos ver algo, pareciera que nos está guiando hacia el barranco. Está muy muy cercano. Ahorita ya estamos justamente al borde del barranco, entonces bueno, pues vamos a tener de todos modos muchísimo cuidado. Sí, es un barranco, una peña de yo creo que más de sí, yo creo que sí, de 20 a 40 metros, de 60 metros de altura aproximadamente, nos dicen por aquí, esta peña, que bueno, pues... Que si hemos seguido corriendo, pues nos hubiéramos ido hacia el barranco, o alguno de nosotros hubiera tenido algún accidente. Y lo estamos escuchando dentro del barranco. Cada vez nos está guiando a los... Sí. Como que sea donde hay... A su terruño, como diríamos nosotros. Te llevan a su terruño, lo estamos escuchando, después de que lo escuchamos detrás del Calvario y un poco más adelante, hemos tratado de y ya lo estamos escuchando más adentrado al barranco, viendo que la trampa que nos está tendiendo y que evidentemente no caeremos, gracias al asesoramiento de nuestro guía, del que estamos profundamente agradecidos, porque en cada expedición de Noches de Terror es quien nos dice qué y cómo, y en el momento adecuado, para que todo el equipo de producción y todo el equipo que viene con nosotros, así como nuestros invitados especiales, estén protegidos. La indicación de no separarnos, la indicación de cuéntense, fíjense quién falta, vean, porque aquí uno puede caer, me comenta el guía, pueden perdernos y pueden agredirnos. Y así si nos pueden tocar, si nos pueden golpear esos espíritus, porque la energía negativa de este lugar, ya ellos se materializan y pueden aventarnos, se pueden hacer que caigamos en unos fondos de un barranco de aquí. Hoy. ¿Se escucharon? Está enojado. Es un ave. Es el mismo espíritu. Oye, ¿ya viene a lo lejos? ¿Lo que brilla? Ajá. ¿Estaba transmutando este ser? Yo cuando se transmuta, se... son de alta jerarquía. Pero aquí también está empezando a mover. Y aquí, en este lugar, está peligroso porque, como son varias entidades, nos pueden rodear. ¿Qué es lo más indicado en una situación? Estamos preparados para eso. Ese es nuestro guía. Está preparado para proteger a este equipo. Pero lo más recomendable es de que no se separen del grupo. Hay que revisarlos a todos. Sí, está. Aquí enfrente. Escuchan los pasos. Se va acercando. Antes de que nos rodee, vamos a escabullirnos por acá. Vamos a proseguir nuestro paso. Cualquier cosa, cualquier impedimento para llegar a un lugar ahorita seguro. Por eso vamos a ganar de noche. Fíjense que nadie falte del grupo. Chicos, ¿están todos? Ahorita se va a poner un ambiente más tenso y va a haber más, varias manifestaciones aquí. ¿Por qué situación? ¿Por qué estamos? Porque estamos y ellos nos quieren. Y ahí está donde brilla. Está como un burro. Creo que son varias formas. Es una red negra. Es café. No, es una red. No, es el caballo, mira. Mira, ya lo son dos. Aquí está otra. A los que ya los van a empezar a rodear. Vámonos. Tenemos que irnos en este momento. Debemos proseguir, regresar al sitio donde comenzamos, puesto que estamos siendo rodeados y estamos siendo amenazados por la zona. Ay, caray, creo que estamos en la situación de ayer, ya nos empezamos a perder, ya salimos por detrás de donde están nuestras unidades estacionadas. David. Sí, te escucho, Pati. Mira, es curioso. Volvemos a tener la situación del día de ayer, de que cuando empezamos la luna nos ayuda y conforme vamos avanzando la luna se esconde. Cada que se oculta la luna nos cambian de lugar y nos dejan en otro sitio, como que quieren que caigamos en su trampa. Es por eso recomendable que todos se queden en el mismo lugar. Oye, bueno, yo había tenido la oportunidad de estar aquí en otra ocasión y la verdad es que esas reses no estaban aquí. Fue la semana pasada, yo creo, y nunca vimos esas reses. Escuchaban tal vez a lo lejos alguna, pero aquí en el lugar que a donde nos acercamos en este momento y donde primero veíamos una y ya ahorita que regresamos son bastantes. Y es que no sé si se... voy a tratar de acercarme. ¿Ya está respondiendo? Se escuchó, no sé si... Está bien enojado. Espero se haya escuchado a través de sus radios. ¿Qué fue eso, Josué? Josué. Transmisión que tenemos. Josué, ¿qué fue eso? Ese bramido. que parece ser que está muy molesto. Está molesto. Estaba porque ya no está. Ya no podemos ver nada. ¿Algo voló ahí? Algo. Sí, algo voló. De ahí de donde estaba el corral, voló algo. Algún ave, no sé qué pudo haber sido. Entonces, bueno, pues creo que vamos a seguir este recorrido. En este momento, ayer comentábamos la cuestión de la luna y que en este momento pues se empieza a abrir más el cielo y la podemos ver más, disfrutar de la luna también. Y justo en este momento es cuando ya no escuchamos estos sonidos de los animales que pues al parecer nos rodeaban. Entonces, bueno, pues vamos a seguir, creo que continuaremos con el recorrido en este camino. Aún nos falta por recorrer parte de esta zona, y bueno, pues ya pudimos captar algunas presencias y que realmente nos dejaron impresionados, creo que a todo el grupo que venimos. Y como les decía, yo que estuve por aquí en otra ocasión, la verdad es que esas reses no existían ahí. ¿Cómo ves? Pues así es, José. Mira, en ese momento que se escuchó la res, o lo que alcanzamos a escuchar aquí, el bramido, recuerdo que comentaste ayer que a la clavada de la luna fue cuando se calmó todo. Entonces ahorita, si se dan cuenta, bueno, aquí los presentes que están con nosotros pueden sentir que el ambiente y todo se calmó. En la parte donde estábamos en el barranco, el frío sí bajó determinadamente. No sé si alguno de los acompañantes quiere comentar algo. Bueno, nos vamos a acercar a alguno de ellos para que nos den sus impresiones de este momento que estamos viviendo. Y bueno, lo que nos decían, la luz de la luna, bueno, pues ayuda a que estos seres no se acerquen. Son seres de oscuridad, como lo decíamos, y bueno, pues la luz es nuestro aliado en este momento. Así es, amigos. Bueno, vamos a acercarnos aquí a alguno de nuestros acompañantes para que nos narren un poco de lo que sintieron en este momento cuando se escuchó el sonido. A ver quién quiere narrar por aquí. Parece que ahorita nos estamos narrando. No sé, me voy aquí. A ver, permítanme aquí. ¿Qué nos vas a narrar? ¿Qué fue lo que sentiste? Mira, para empezar ahorita, cuando les comenté, solamente veíamos una red. Ahorita ya vimos varias, ya no era solamente una, sino eran como tres o cuatro, y nos estaban empezando a rodear. Cuando eso sucedió, me recorrió un escalofrío tan tremendo que sí me dio bastante miedo. Sí, así es, David. Como comenta, yo alcancé a ver por lo menos unas tres reses. Si no me equivoco, fue una de color café, una blanca y una negra, que es la que venía al final. No sé si allá mis compañeros alcanzaron a ver también esas tres reses, lo que comento, que fueron tres y una negra al final, que fue lo más extraño. Sí, así como tú lo dices, Luis, así pasó, pero lo más extraño es que al parecer era que nos estaban vigilando, nos estaban viendo, y bueno, pues realmente ese momento sí es muy imponente. Ángel, así es. Ángel, tú, ¿qué tienes que contarnos en este momento? Fíjate que, al igual que ayer, está muy densa la situación aquí. ¿Por qué? Por la cuestión de que está una red de nuestro lado izquierdo, y vimos algo que se movió, o sea, pasó corriendo hacia el lado derecho. De repente escuchamos la red del otro lado, y te quedas pensando, y lo que nos dice Gus es, pues se mueve. Y no me dejarás mentir, como lo estuvieron comentando hace un momento, hacia el lugar a donde íbamos era una especie de barranco. Literalmente una res sí puede andar por estos terrenos, pero hacia donde nos encontrábamos ya era un terreno un poco difícil para caminar. Tan solo nosotros ya nos estaba costando un poco de trabajo llegar al lugar donde teníamos que hacer nuestra primera parada, y y pues estamos en Noche de Terrón, Tierra de Panteón. A ver, no sé si aquí mi compañera Pati tiene algo que contar, o David, si me escuchas, si tienes alguna llamada o algo por ahí, para que nos puedas dar un poco de tiempo. Claro que sí, Luis, vamos a darles un poco de tiempo entonces, en unos instantes vamos a hacer un enlace con ustedes, mientras, bueno, pues cuídense mucho. En unos instantes más vamos a estar en contacto con ustedes. Ya escucharon a nuestros compañeros que, bueno, le está sucediendo la misma situación que el día de ayer con respecto a esto de la luna, que se les aparece, desaparece el camino, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí tenemos a Eric, que, bueno, pues él fue y formó parte de la expedición del día de ayer. Platícanos un poco con respecto a esto de qué era realmente lo que pasaba cuando aparecía la luna, no aparecía la luna, que iban a algún lugar y que de repente ya no. ¿Qué pasaba con esto, Eric? Pues mira, es como... como si tú fueras caminando en línea recta y de hecho ves los caminos que van caminando cuando se desaparece la luna. Sigues caminando y cuando te das cuenta es cuando la luna está ya otra vez destapada y tú ya no sabes ni en dónde estás ni en qué parte del... ¿Te pierdes? En pocas palabras te pierdes. Hubo un momento en el que nosotros llegamos a unas ruinas del lugar en donde estábamos y en ese momento nos habíamos dado cuenta de que ya habíamos pasado las ruinas y el lugar que buscábamos estaba mucho antes. Entonces sí es algo que sí te confunde y no sabes ni para dónde hacerte ni qué hacer en esos momentos. Saúl, ¿tú también sabes algo con respecto a esto de que la manifestación de estos seres con respecto a la luz de la luna tiene un efecto, verdad? Así es, como la luna es pureza y... usamos la luna para limpiar diferentes cosas. Así también es en la transmutación. La luna para ellos es pureza y se esconde. Cuando se oculta la luna, es donde empieza el verdadero meollo del asunto. Por ejemplo, lo que estábamos escuchando ayer y lo que estamos escuchando hoy, hay mucha semejanza, mucho parecimiento a lo que ayer tú viviste y a lo que hoy estamos escuchando. Sí, porque es también con respecto a lo de la temperatura. Es como si metieras la mano a un congelador y la sacaras. Los cambios de temperatura son muy muy drásticos. Había momentos en los que yo me separé un poco del grupo con Ángel y no había nada de aire y aún así solo algunas pequeñas plantas se movían como si alguien pasara y si era algo, sí, como si alguien las moviera, era algo muy muy raro que no había ni con qué explicarlo, no había bichos, no había animales, no había nada, estaba todo muy callado, excepto por algunos grillos y eso, pero que estaban lejos los grillos, y más aparte un grillo no mueve una planta. Saúl, ahorita mencionaban con respecto de que era un demonio, ayer escuchábamos al guía de las diferencias de demonios, brujas, seres, fantasmas, etcétera, etcétera. La onda de una aparición de un ente demoníaco es más gruesa de lo que se puede esperar de un fantasma o de una bruja. Así es, David. Por ejemplo, un fantasma nomás pasa del sustito. Pero lo que ya es un ente demoníaco, yo lo conozco como un poltergeist. Un poltergeist te puede llegar a herir, te puede llegar tanto físicamente como mentalmente. Te pueden agarrar, te pueden sacudir, te pueden aventar. Ese es un demonio. De la vivencia de ayer que tuviste, del demonio que también pasó, es algo parecido igual a lo que están pasando ahorita los muchachos. Están ante dos demonios que los quieren circular para hacerles daño. Para llevarlos a esa trampa donde está el barranco. Y hacer que alguien de ahí caiga. Así que nosotros estamos tanto preocupados por nuestros compañeros en esta parte del demonio, pero a la vez es algo relajados porque sé que están en compañía de una persona que ya sabe. Un punto que quería tocar con respecto a esto que están hablando. O sea, yo sé que de repente somos un poco escépticos, hay mucha gente que ahorita está con que, eso no me pasa, y yo soy bien chido, y me vale bla bla bla, y que manganita y manganito. Entonces, Saúl, sabemos que son cosas que de repente hasta no vivirlas, pues ahora sí que no las sentimos. Entonces, Saúl, en un dado caso, un consejo de compas, para toda esa gente que es incrédula, que no cree, que se cree muy salsa, que está ahorita echándose sus acá y acá, o lo que sea. Entonces, sabemos que va a haber y va a haber y seguirá haciendo. Pero viendo. Ya cuando estás en esa situación, ¿qué haces? ¿Corres, gritas, chillas, pides a Dios o qué onda? Cuando estás ante esa situación, estás ante un demonio, lo más probable que sea es rezar. Reza con todo tu corazón y con toda tu devoción y pídele mucho a Dios. Y si también no crees en Dios, pues ahí es un buen momento para creer en tanto lo bueno como lo malo. Y bueno, ahorita me viene a la mente, y yo creo que a muchos de los que nos están escuchando han visto esta película, que es la de Fenómeno Paranormal, que recuerdo muchísimo la situación que es de video y que una persona que no cree y de repente, al fin de cuentas, sucede algo. En estas situaciones también no hay que hacerse el valiente ni alebrestar la situación, simplemente pues ahora sí, como dicen coloquialmente, flojito y cooperando, y pues si ya pasó, ni modo, pero vámonos. Ajá, así es, si ya te pasó, pues ahora sí que corre. Ahorita que estamos hablando de las películas, también hay algo parecido a lo que estamos pasando o lo que están viendo, es la película de La Noche del Demonio, donde se aparece, donde el joven no permite que le tomen fotos. Cada vez que le sacaban una foto había una mujer detrás de él. Hasta el momento de llegar a tocarlo. Ese es un demonio que se va acercando poco a poco hasta que se te apodera de tu cuerpo. En la última escena le sacan la foto al muchacho, pero ya no es el cuerpo del muchacho, sino ya es para el demonio, la del lente. Hablando ahorita de las fotografías, veíamos algunas fotos en específico de aquí nuestro compañero y amigo Eric, en las cuales se ven algunas imágenes extrañas. Fomos. Alguna persona escéptica podría decir, bueno, ok, tomó la foto, es con un smartphone de última generación, que bueno, hay que darle el beneficio también, que bueno, ya captan ciertas situaciones que no cualquier cámara, ¿va? Y vemos algunas como luces, uno diría, nah, pues es una onda que está cruzando ahí, pero ¿qué onda con esto, Saúl? Muchas veces que piensan que son el flash, el poquito del flash. Ajá. Pero no es el flash. Son pequeñas bolitas blancas que se aparecen en la foto. Al principio, cuando tú sacas la foto, y no me dejarás de mentir, no se ve nada. Pero a la hora de estar viendo la foto, aparecen esas imágenes. Las bolitas blancas nosotros las conocemos como fantasmas. Pero fantasmas inocentes, fantasmas de humo. Por ejemplo, como esta que me están enseñando. En una foto que le estoy enseñando ahorita a nuestro amigo David, sale una parte del lugar en donde estábamos y sale en medio de la nada flotando una pequeña bola de luz como un poco difuminada, y a la distancia que está, comentando lo mismo que dices tú del flash, no hay nada, y tampoco a la altura no hay nada que pueda reflejar el flash, y muchísimo menos de esa manera. Hay muchas veces que en las fotos, porque me ha tocado verlas, salen puntititos blancos que se podría tomar como polvo, y a manera de yo a lo mejor defender un poco esas fotos, no había polvo, no había, como te comentaba, aire, no había nada que interfiriera entre la cámara y el flash. Y perdón, deja que te interrumpa un poco, ahorita estábamos viendo unas fotos. Yo creo que va a ser interesante, les prometemos subirlas a la página del Facebook. Tenemos unas tipo luces, que bueno, uno diría, si es algún insecto o es alguna rama, tiene alguna forma o alguna característica que diga, ah, no, pues eso es eso. Pero realmente son como imágenes, bueno, son más bien como rayos, tipo rayos, para que usted me entienda. Unos rayos que te quedas y pues, oye, ¿de dónde? A lo mejor un experto en fotografía, quizá muy chipocludo, nos pueda decir, ah, no, pues esto es un efecto de esto, pero a ver, dígame por qué es en esta situación y en estas circunstancias, y sobre todo con un teléfono celular que, digamos, a lo mejor con una cámara, digamos, entre comillas, mejor, pueda tomar más claramente o más definidamente esta imagen, pero pues tenemos que checarlas más. Ahorita también me acordaba con respecto a los sonidos que decían de que se transmiten a través de las frecuencias de radio. Saúl, también quiero que me platiques y que nos cuentes a todo el público de Noches de Terror, Tierra de Panteón, ¿qué onda con esto? Porque, o sea, Al fin de cuentas, ayer lo decía al final del programa, que nos advirtieron, yo lo dije al final del programa, porque pues, yo creo que era conveniente, igual hasta inclusive para la protección de todos ustedes, en la cual es, entonces hay una especie de transmisión de energías, de malas vibras, de ¿qué onda con esto, Saúl? Mira, los todo lo que es fantasma, todo lo que son poltergeisters, son materia de energía. Una energía se puede canalizar por cualquier medio. Estábamos hablando de las psicosinfonías. Hay un experimento que se puede hacer. Si ustedes gustarían hacer. No, se los recomienda mucho. Pero esta forma de hacerlo es con un radio antiguo. Localizar una frecuencia que nomás se oye estática, puro el movido blanco. Tener un micrófono en mano y estar preguntando, hola, ¿quién eres? Hola, ¿quién eres? Estar un lapso de unos 30, 45 minutos. Después volver a escuchar la grabación y ahí es cuando salen las psicosinfonías. Los fantasmas o cualquier persona no viva se pueden comunicar con nosotros a través de radio, teléfono o televisión. Y bueno, y fíjate también ahorita que hablabas de esto, hablando ya una onda más científica, nosotros sabemos que somos energía. Ahora sí que toda la energía no se destruye, sino se transforma. Entonces son presencias que se quedan, son energías que las captamos ya gracias a la tecnología que tenemos actualmente el ser humano. Y ahorita que hablábamos de las películas, recuerdo mucho que también en estas cuestiones de la psicofonía, tú cuando ya cachas una onda de estas, si tú le sigues ahí, es como el jueguito este de la Ouija, ¿o no? Así es, si tú agarras una sinfonía, o una psicosinfonía, es de que estás en ese jueguito, en ese jueguito, en ese jueguito, y te contestan todo. Inclusive, la persona que te puede contestar esa psicosinfonía puede ser la persona que se haya muerto, puede ser un hermano tuyo, un tío, un sobrino, tu papá, tu mamá, tus abuelitos, pueden ser cualquier tipo de esas personas que estén ahora sí que en el más allá, como tratándose de comunicar contigo. Hay personas que lo toman a miedo, en lo paranormal no se toma miedo, es un medio de conocer más. Me acordaba de una película también ahorita, que no sé si te acuerdas de verla, la del lente. Sí. Si te acuerdas, en esa película del lente se capturó un fragmento de algo que pasó ahí, que de un audio, pero también en esa película se capturó lo que fue el ente maligno en helio líquido. Ahí es donde se descubre que realmente un fantasma es no solamente es materia, sino también es capturable. Ahora sí que hablando de un ejemplo chusco, lo que hacían los cazafantasmas, ¿no? Así es. Bueno. Pues bueno, nos vamos a interrumpir un poquito. Sí, está muy interesante la plática, esperemos que ahí también en sus hogares. Ah, por cierto, también a todos los taxistas que nos estén escuchando, que están trabajando, un saludo muy especial. Y toda la gente que aún está trabajando, bueno, pues aguántense, todavía tenemos más programa de Noches de Terror en Tierra de Panteón. Pero esto no tiene nada que ver con psicofonías, sino simplemente cumplir como buenos mexicanos y escuchar el himno nacional. Enseguida, después de esto, regresamos las 12 con ya 2 minutos. Vámonos, regresamos. regresamos después de haber escuchado, por supuesto, el himno nacional y pues les dimos una probadita para que usted... ¿Qué escuchó? Algunos dirán que ruidos, otros que nada, otros simplemente ni pusieron atención, pero ¿sabe qué? Otros están muertos de miedo. Y bueno, pues esto fue una probadita de lo que son las famosas psicofonías. Psicofonías. Y bueno, pues sí, si usted quiere realizarlas, pues ahora sí que bajo su propio riesgo. Nosotros no nos hacemos responsables de su miedo o quizá de su pérdida de lo que sea. En fin, continuamos con más aquí en Noches de Terror, Tierra de Panteón, y ya tenemos nuevamente el enlace en vivo con nuestros compañeros que están en esta expedición, que sabemos que estaban pasando en algunas circunstancias parecidas al del día de ayer, que perdían de repente lo que es el camino, y hablábamos de una situación de demonios, de sonidos, de presencias, de cambios de temperatura. No sé, mejor dejemos que ellos nos platiquen qué está pasando. ¿Quién tenemos por aquí en la línea telefónica? Aquí estoy, David. Platícanos, Pati, ¿cómo sigue la situación por allá? Ah, pues, mira, nos movimos del lugar y estamos tratando de brincar a través de una grieta en la tierra. Déjame, es mi turno. Ok, muchas gracias, cuidado. El terreno está bastante peligroso y hemos tenido algunas manifestaciones bastante interesantes. Fuimos a la cueva de Don Inocencio y pudimos percatarnos de que es un sitio... ¡Ay, carajo! Es un sitio como predilecto por aquellos que trabajan la hechicería, la magia negra. Pudimos contemplar en la cueva un gran número de cebos quemados, de cebo negro, y algunos vasos, algunos trabajos que se hacen en la cueva. Y en la zona de las grietas podemos... Ponme la luz, porfa. Podemos ver en el fondo de esta grieta de igual manera algunas ramas de pirul, quemas de velas, hay una bolsa negra como si tuviera un envoltorio porque se ve como abundante, hay algunos botes y bastante cera en esta zona. El frío es bastante como no solo congelante, es imponente. El frío que tenemos en este sitio es cada vez más grande. La manifestación del descenso de temperatura es extraordinario. Ah, me comentan que sí. Ahorita el guía con las principales cámaras de Noches de Terror se aproximan a una zona un poco delicada. Es solamente va el guía y las dos cámaras que nos acompañan. Nos comenta el guía que aparentemente hay un espíritu que está tratando de manifestarse por ser la hora que es. Y entonces nos pide que nos quedemos a resguardo en una zona y nos dice que los espíritus jamás deben ser seguidos de frente, que siempre hay que rodearlos. El seguirlos de frente es una situación reto y es una situación que puede ser adversa para nosotros. ¿Me escuchas? Sí, Pati, te estamos escuchando. ¿Qué pasó? ¿Por qué se quedaron todos en silencio? Ah, mira, estamos haciendo un poco de silencio con la intención de captar algún sonido. Los chicos que están con el guía grabaron en una zona donde esperamos a captar. captar alguna una psicofonía, algún murmullo, alguna voz que pueda manifestar las presencias que nosotros estamos viendo. Hemos tenido alguna manifestación también de algunas luces que aparentemente están como muy cerca y la temperatura sigue bajando. Y los comentarios aquí, si escuchan, ¿qué pasó a Shadow? Tiene un comentario especial. Sí, es Pati, diría que estabas comentando acerca del lugar en donde estamos. Y del lado donde están nuestros vehículos, escuchó una risa, ¿no? Escuchó una risa, pero una risa anormal. Una risa como burlándose de nosotros. Y lo que te estaba comentando, se está abriendo el cielo y se está abriendo el cielo, así de fácil. Después de que salimos, estaba despejado el cielo, llegamos a este lugar, se cerró completamente y vuelve a despejarse, si te das cuenta. Pues a nosotros, por comentario de nuestro guía, es la situación de que entre penumbra te perderán, será más fácil llevarte al lugar a donde quieran que estés. En una zona que estuvimos hace también algunos minutos, había alguna manifestación de duendes, se hicieron de fotografías y logran capturar algunas energías en ese lugar y tienen comentado que eran duendes. Silencio, vamos a guardar silencio y tratemos de escuchar. Panorama general, podemos ver la iluminación natural de la ciudad, la iluminación color ámbar que nosotros vemos, pero a través de su celular, el punto que estamos visualizando no tiene nada que ver con la iluminación que estamos viendo, puesto que está enfocada en un sitio donde no hay un solo foco, y es sorprendente ver el movimiento que tiene, sobre todo el color. Nos manifiesta un color diferente a la luz ámbar. Cambia repentinamente el color, va del rojo al blanco. Nos comenta nuestro guía que en la zona donde estuvo ahorita pudieron obtener un mensaje del espíritu, que nos está diciendo que nos están esperando en una zona más alta. Nos dice que nos van a esperar, que nos estarán esperando en este lugar. Y de hecho nos decía que después de la hora cero podríamos tener manifestaciones más claras y situaciones que pueda apreciar cada uno de los compañeros de este grupo. Ya los chicos han regresado y quiero que tengan un comentario de la situación que vivieron, a donde se fueron solo las cámaras con el guía. Bueno, ahorita llegamos a un lugar en donde nuestro guía nos dice que al parecer hay una presencia de una niña que, bueno, él nunca ha visto, pero la gente le ha comentado que sí, ha tenido oportunidad de ver esta presencia vagar por esta zona, y bueno, tratamos de grabar un audio en el que, bueno, en este momento nos dicen algo entró hacia donde está el calvario, en el que llegamos al principio. Vamos a checarlo, a ver si es alguna presencia que esté por aquí, o no sabemos, la verdad esta noche sí, se nos ha tornado un poco extraña, así que vamos a checar. En este momento alguien del grupo vio que alguien entraba en donde está el calvario de las ánimas, y bueno, seguimos aquí observando, captando algunas imágenes. Al parecer no hay nada. Y bueno, decíamos, tratamos de grabar ahí algún audio, en donde se pregunta si está ahí la presencia. Obviamente tendremos que trabajar un poco esos audios para amplificar el sonido, pero pareciera ser que sí se capta algo en esa psicofonía que no detectamos bien, no escuchamos bien qué es lo que se nos dice, pero sí se escucha la respuesta a estas preguntas que se hicieron, tratando de grabarlas en audio. Pero ahora creo que vamos a seguir ya nuestro recorrido. Ahora es a la parte más alta de este cerro en el que estamos. Vamos a llegar allá, en donde también se habla de diferentes situaciones que se nos pudieran presentar en esta noche, así que esperamos continuar todos bien. El grupo ya está reunido y listo para vivir la experiencia en la parte más alta de este cerro. Bueno, por aquí nuevamente con Patti. Mira, estamos recibiendo la indicación de retirarnos de este lugar. Esto se va a empezar a mover como mucho más, y no pretendemos poner en riesgo al grupo, ya que se están escuchando ruidos debajo de las peñas de la piedra. Bueno, Patti, ¿me escuchas? A veces las personas se encomiendan a la muerte. Ese espíritu se manifiesta en este lugar de aquí y todo el tiempo trata de manifestar a uno para llevar su programa. Obviamente mejor que lo retiremos por eso. Vamos al lugar acá donde se aparecen las brujas. Vamos a ver ahorita lo que hay entre ellas. Vamos a la parte más alta para ver. Y a ver si podemos atraparla. Bueno, pues yo hago un respiro profundo y el grupo se ríe de mi pánico a la oscuridad. Pero esto es Noches de Terror en Tierra de Panteón. Vivimos con muchísimo gusto para todos ustedes, año con año. Muchísimas gracias al grupo que nos está acompañando. Y como dice el guía, vamos a movernos porque como que ya no tenemos nada que hacer aquí. Porque aquí espantan, entonces mejor vámonos. Y como dice él, chance y podemos ver algo superior. O podemos, bueno, él es el que sabe atrapar una bruja. Patti. Bueno, pues creo que ya nuestros compañeros de plano dijeron patitas para qué las quiero. Y entonces, bueno, pues nos quedamos con esta situación. Saúl, ¿qué opinas? Híjole, David, me quedo sin palabras al ver qué es lo que... Al ver y al oír, más bien dicho, qué es lo que están viviendo nuestros compañeros. Espero nunca encontrarme algo así. Bueno, sí me he encontrado algo así, pero espero que no les pase nada malo a ellos. No sé qué tú nos quieres comentar. Sí, de hecho, ahorita no sé si tú tuviste la misma impresión. En el momento en el que nos quedamos todos callados y el guía se separó del grupo, al fondo, no sé si algunos de los que nos estén escuchando llegaron a captar un sonido como de campanas, como si estuvieran sonando campanas. Aquí no lo escuchamos y habrá que preguntarles al equipo que está en esta situación a ver si ellos también las escucharon. Fueron ruidos algo peculiares que no son nada comunes y menos a estas horas. Una campana yo creo que no suena ahorita a las 12:20. En un lugar desolado, queremos creer. Queremos creer, exactamente. Bueno. Pues estamos con esto, ya estamos casi llegando a la recta final, si no es que ya estamos en la recta final más bien. Y entonces no quiero despedir todavía, creo que todavía tenemos bastante, ya es bastante. 12 de noviembre, día de los fieles difuntos, si no me equivoco, ya, después de las 12:21 minutos. Es el día más pesado para lo paranormal, sí. Es lo más bonito, más bien dicho, de este día. Sí, hay muchas creencias que dicen que se ponen los altares un día antes para que las energías que vengan vayan ubicando a dónde van a llegar, y el 2 de noviembre a partir de las 12 que se les podría decir se abren las puertas, ya salgan encaminados para llegar a esos lugares. Hubo una vez una pequeña experiencia que yo tuve en mi casa, precisamente en el altar había una persona viendo directamente al altar. No le tomé mucha importancia hasta el día siguiente que ya me puse a checar bien. Era después de las 12 y era una sombra un tanto extraña. Así que no era algo que se pudiera decir normal. Más aparte, en ese momento en la casa yo estaba solo. Bueno, pues, ¿qué les parece? Vamos a una historia. Y ahorita para que nos, ya para los últimos comentarios de la noche... Yo creo que todavía va para más. Ahorita vamos a ver qué pasó. Mientras, pues los dejamos con algo para que usted ahí, donde quiera que nos esté escuchando, bueno, pues se la apachangue porque sabemos que está, pero... Bien clavado. Bien entrado. Así que vamos con esto y enseguida regresamos con más en esto que ya es la recta final de Noches de Terrón, Tierra de Panteón, y regresamos enseguida. Hace algunos años, en una antigua residencia ubicada al norte de esta ciudad, una chica de escasos 21 años llamada Lucía se quedó a cargo del cuidado de dos pequeños niños. Lucía jamás imaginó que al aceptar esta encomienda, también aceptaba vivir la peor experiencia de su vida. Ay, gracias por cuidarlos, Lucía. Te prometemos no tardar mucho. No se preocupe, señora. Lo hago con mucho gusto. Váyanse tranquilos y diviértanse. Mira, junto al teléfono te dejo el número donde podrás localizarnos esta noche. Y de todas formas, yo llamaré antes de las 10 para darle las buenas noches a mis niños. Norma, de 10 años, y Miguel, de 7, eran los pequeños que aquella noche compartirían un espeluznante momento con Lucía. Ay, estos niños son tan tranquilos que seguramente se van a dormir temprano y no tendré ningún problema durante toda la noche. Así sirve y adelanto mis tareas. ¡Lucía, Lucía, sube por favor! ¡Ayúdame! ¿Qué pasa, Norma? ¿Dónde estás? ¡En mi cuarto, por favor! ¡Ayúdame! Arriba se encontraba la habitación de los niños y de los padres. Lucía subió apresuradamente las escaleras sin sospechar lo que iba a ocurrir en el primer descanso. Ahora no les voy a contar la historia de miedo que les prometí para antes de ir a dormir. No, Lucía, no seas mala. Cuéntanos la historia, ándale. Perdón, Lucía, pero fue muy divertido. Héctor se fue adentrando cada vez más para llegar a la habitación de su hijo, hasta que sintió a sus espaldas la presencia de un espectro fantasmal. Después de esto... escuchó el ruido de las pesadas y oxidadas cadenas que se arrastraban por la casa, hasta que se desaparecían justo en la habitación del pequeño Lalo. ¡Ahora sí, Lucía! ¡Ya pagamos lo que te hicimos! Bueno, bueno, ya callen. Déjenme bajar a contestar que seguro es su mamá que llama para darle las buenas noches. Que por cierto, ya se había tardado, ¿eh? Lucía bajó con rapidez las escaleras, buscando el teléfono en la sala de la casa. ¿Bueno? ¿Bueno? ¿Bueno? ¿Quién habla? Lucía. Bueno, bueno, ¿quién habla? El miedo la envolvía cada vez más y la voz de ese personaje se hacía más aterradora. Señora Marta, señora Marta, ¿es usted? Lucía, estoy aquí, Lucía. Ya deje de jugar o voy a llamar a la policía. Niños jugando con sus bromas, que se callen, por favor. Quédate ahí, quieta. Enseguida bajaré por ti. XESQ, Radio San Miguel, 1280 kHz, desde San Miguel de Allende, fragua de la independencia nacional, el altar de la patria mexicana. En San Miguel son las 12:29. Así es, son las 12:29 en Radio San Miguel. Y bueno, pues ya estamos tratando de contactarnos nuevamente con nuestros compañeros de Noches de Terror en Tierra de Panteón, este grupo expedicionario, quiero mencionarlo ahora, que bueno, pues les ha pasado de todo. Estábamos hablando en instantes, hace unos minutos ya, con respecto a esto de las psicofonías, de las grabaciones, nuestros compañeros decían algo parecido. Y bueno, yo quería llegar... llevarles hasta ustedes la situación de esto de las psicofonías, qué diferencia hay de escuchar algo como cómo será, como esto. Todos conocemos esto. ¿Y de quién es? ¿Y de quiénes son? Ok, está muy bonito. ¿Pero que nunca habían escuchado eso? Number 9. Aclaramos, esto no es una canción repetida en un pedacito. Es así. Yo creo que un tema muy importante, bueno, esto que escuchamos de fondo es Revolution Number 9 de los Beatles. Una canción que hasta la fecha ha sido, ahora sí que investigada y muy controversial con respecto a por qué se supone que los Beatles dijeron una vez que fue intencional. Mucha gente le ha dado una connotación extra normal, rara, que por qué, si ustedes la escuchan detenidamente... Pues sí, nos llega a extrañar el porqué de esta situación. Y no solo esta canción, sino hay muchísimas canciones. Inclusive ahorita que hablábamos de la situación de las psicofonías, me vino a la mente de inmediato canciones cuando ustedes las ponen al revés, que se escuchan cosas distintas, que inclusive hablábamos con respecto, bueno, podemos hablar de esto, de que inclusive se dice, entre comillas, a mí no me consta y ni me constará porque no soy músico ni nada de eso, pero que son mensajes subliminales para que ciertos artistas tengan un mayor éxito, una mayor venta. Y bueno, pues que son mensajes subliminales que inclusive adoran a ciertos demonios, al mismísimo Satanás, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, pues de esto sabemos nosotros demasiado porque hemos escuchado muchas canciones de estas. Y bueno, sí es interesante porque nos llama mucho la atención. Hay canciones que inclusive en los videos, si los estudian demasiado, tienen ciertos mensajes subliminales. Inclusive ahorita me llama la atención en las cajetillas también de algunos cigarrillos también tienen estos mensajes. Estos mensajitos, cosas. Y bueno, pues esto es muy extraño, ¿no? A fin de cuentas. Bueno, ahorita que estamos hablando de este cuarteto, hay una canción que se llama Oblaid, Obla. Ajá. Si tú lees al revés lo que dice Oblaid, se pronuncia diablo. Oh, caray, eso no lo sabía. O sea, esa canción de Blah y Dobla es una canción dedicada al mismísimo Satanás. Sí, y es algo interesante ahorita. En una búsqueda de comprobación estamos escribiendo Oblaid. Y sí, al revés se pronunciaría Diablo. Y sí, hay muchas canciones, hay muchos artistas que podría decirse han recurrido a esto. Y lo podemos en algún momento notar, porque solamente tienen uno o dos éxitos y después de ahí uno deja de escucharlos o la gente misma ya no los acepta. Así es, hay muchas canciones que muchos grupos también que han sido catalogados como, ¿cómo te voy a decir? Como satánicos, pero que tú escuchas su música y te dices, ah, pues es que esa música es muy padre. Pero por ejemplo estamos hablando de Kiss. Supuestamente la sílaba Kiss es... No quiere decir... King Satan Service, al servicio sí, de Satanás. Que muchos diríamos, es beso, ¿no? Es beso, sí, y ya cuando lo religioso dice, es que es esto, lo desglosas, te quedas así como que, wow. Sí. Dice aquí... Sí, también dice Kiss beso. Está resumida la palabra, la... Sí, también hay no hay que generalizar, obviamente, ha habido muchos escándalos, a lo mejor, y podemos recordar uno que fue muy sonado, que fue con Ricky Martin, con su canción de La Vida Loca, supuestamente adoraba a un demonio con esa canción, y esa canción tuvo muchísimo éxito, incluso fue tema de una Copa del Mundo, si no me equivoco. Sin embargo, Ricky Martin ahorita sigue teniendo éxito. Ajá. Ya es cuestión de cada uno el decidir si sí fue invocación satánica, fue coincidencia o de verdad este cuate es muy talentoso y se le dio la oportunidad de lograr todo lo que logró. Hecho, por ejemplo, hablamos otra vez de este grupo de Kiss. A mí en lo personal me encanta, me fascina Kiss. Pero si te das cuenta, Kiss... En todo su trayecto musical, nunca tuvo una canción que se fuera hacia abajo. No. Nunca la tuvo. Mucho hasta en arriba. Aún se siguen, se siguen escuchando, se siguen tocando en muchos lugares. Y de hecho, hasta ahorita todavía no. Muy, muy bien mencionada, una canción que es la de I Was Made for Loving You. Sacaron muchísimas versiones de esa, creo que incluso una versión country por ahí anda. Y pues sí son, podría tomarse como coincidencia, como reales éxitos, o ahorita en el caso de los Beatles, a lo mejor se les antojó sacar algo más bizarro, más raro. Más, ¿no?, experimental, digamos. Más experimental, con sonidos más... Más raros. Más raros. Sí, valga, no sé si te acuerdas, lo hemos visto en un grupo mexicano, en Café Tacuba, en el disco del revés. Ah, ya. ¿Cómo está toda la música al revés? De hecho, sí. Sí, y ese disco del revés tuvo mucho auge, me pegó mucho, que yo tardé casi 3 años para poder conseguir ese disco. Sí, hay muchísimos discos que... Y muchos artistas. Artistas también. Y otras cuantas personas que también están involucradas en esos escándalos, vamos a decirle, para no aterrizar malas ideas o mala fama. Y tampoco es demeritar a estos artistas, si por algo están ahí, es por algo. Pero también nos llama mucho la atención y es un poco de tomarle más investigación en esta situación, en respecto de que, caray, o sea, hay artistas que inclusive... se han vuelto mucho más famosos que otras figuras de antaño ya clásicas, que de un día para otro te quedas a caray, pues ¿qué onda aquí? Me acordaba de los Beatles, de cuando, creo que se fue John Lennon, que dijo que yo era como Dios, o yo me quería parecer a Dios. Somos más famosos. Somos más famosos que Dios. ¿Y qué fue lo que le pasó? A los 3-4 días, fue que lo mataron. Pues bueno. Es algo así como que, ah, caray. ¿Venganza divina? ¿Venganza divina? Mera coincidencia. Mera coincidencia. Azar es el destino, dejámoslo así. Pues bueno, ¿saben qué? Tenemos que irnos a una historia para que usted no se nos duerma o se quiera ir a dormir. Mejor vamos a escuchar esto, hablando de situaciones paranormales. Vámonos, regresamos. Dos Hace algunos años, en una antigua residencia ubicada al norte de esta ciudad, una chica de escasos 21 años llamada Lucía se quedó a cargo del cuidado de dos pequeños niños. Lucía jamás imaginó que al aceptar esta encomienda, también aceptaba vivir la peor experiencia de su vida. Ay, gracias por cuidarlos, Lucía. Te prometemos no tardar mucho. No se preocupe, señora. Lo hago con mucho gusto. Váyanse tranquilos y diviértanse. Mira, junto al teléfono te dejo el número donde podrás localizarnos esta noche. Y de todas formas, yo llamaré antes de las 10 para darle las buenas noches a mis niños. Norma, de 10 años, y Miguel. Una noche normal, hasta que... pasa? Maldito despertador, pero si apenas son las 4:15 de la mañana. ¡Hey! ¿Quién anda ahí? ¿Eres tu papá? A partir de esa noche, Ramiro siempre fue sorprendido a la misma hora para ser despertado de la misma manera. Hasta que una noche... ¡Ay, ya me tienen harto! Seas quien seas, dime qué quieres. ¡Aparécete de una vez! Una vez que Ramiro tomó el valor y retó al ser que se había negado a aparecer, se dio cuenta de que esa no fue la mejor decisión que pudo haber tomado. Después de eso, ya no pudo hablar. No podía moverse. Su cuerpo se sentía pesado como el acero. Su respiración se cortaba. Un zumbido atacaba sus oídos. En ese momento, alcanzó a ver a los pies de la cama algo que lo horrorizó. Era la figura de un hombre con una apariencia horrible, con la cara desfigurada, que le decía: tienes que ayudarme. Tienes que ayudar. Ramiro no creía lo que estaba viendo y el miedo se apoderó de él. En esta casa hay un tesoro enterrado. Es dinero que yo robé cuando viví en este lugar. Tienes que sacarlo y entregarlo completo a sus dueños para que mi alma pueda descansar. Aquel ser de ultratumba dio instrucciones de dónde se encontraba el tesoro y a quién lo debería de entregar. Así fue. Ramiro encontró una olla de barro en uno de los muros de su habitación, cargada con varias monedas de oro y joyas, entre las que se encontraba una gruesa cadena de oro. El muerto me dijo que entregara todo lo que se encontraba en la olla. Pero ¿qué tal que me quedo con esta cadenita de oro? Al fin de cuentas, no creo que nadie se percate de que faltó algo. Y así, pues me hago de una lanita. Los días pasaron y Ramiro dormía con la cadena de oro en su cuello, tranquilo por haber ayudado a aquel alma en pena. Pero una noche sucedió lo inevitable. No puede ser. Me has desobedecido. Mi alma no puede descansar. Y por eso ahora tendrás que pagar tu atrevimiento. Tú estarás conmigo hasta la eternidad. Aquel ser se abalanzó contra Ramiro y lo tomó de aquella gruesa cadena que brillaba como el fuego en la oscuridad. Apretó fuerte contra el cuello de Ramiro hasta que este dejó de existir. Al día siguiente, uno de los hermanos de Ramiro, el único que sabía de esta historia, encontró a Ramiro sin vida. En su cuello se observaron las marcas de tortura hechas con aquella cadena de oro. Hoy en día, el alma en pena se aparece constantemente, suplicando que alguien encuentre esa cadena y la entregue a su dueño para que su alma pueda descansar en paz. Si alguien aparece a los pies de tu cama pidiendo ayuda, ese puede ser. Tienes que ayudar. pues acabamos de escuchar esta historia. Pues, ¿qué les puedo decir? Estamos tratando de contactarnos con el grupo expedicionario de Noches de Terror, Tierra de Panteón. Y pues no logramos contactarlos. Nos quedamos ahora sí que... pues con la duda. ¿Qué está pasando? Esperemos ahorita nos pueda contactar ya para cerrar definitivamente esta misión. El día de hoy, bueno, pues ya les repito nuevamente, son las 12:46, viernes 2 de noviembre, día de los difuntos, de los santos difuntos. Y bueno, pues continuamos con estas charlas fuera del aire, con respecto a las tecnologías actuales que podemos... encontrar. Y bueno, pues hablábamos ahorita fuera del aire de lo que son las cámaras, estas cámaras que inclusive yo sé que ustedes han escuchado, algunas muy especiales, las cuales pueden inclusive ver que Laura, hablábamos de otras que pueden ver ciertas gamas de rayos que la visión humana no puede captar, y que bueno, pues otras tipo night shot, otras no sé qué, bla, bla, bla. Visiones nocturnas. Visiones, de, sí. X. Y hablábamos ahorita específicamente de las fotos que tomó aquí nuestro compañero Eric, que bueno, pues a veces, quizá por pura casualidad, se puedan captar cosas extrañas. Captar, sí, son, más que nada ayer fue con la ayuda del guía, porque si no, yo creo que ninguno de nosotros que íbamos en esa expedición hubiéramos tenido oportunidad de captar, debido a que son lados muy, muy erráticos en los que estos seres se ponen o se manifiestan. Había momentos en los que, sin intención de sonar chistoso ni chusco, estábamos de que checa aquí y ahora se movió por allá y parecíamos pillinola, volteando de aquí para allá, tratando de obtener alguna, pues ahora sí que alguna manifestación en todas las cámaras que traíamos. ¿Qué dejan? Yo quería compartirles algo muy curioso que me pasó a mí una vez. No tiene que ver nada con este rollo de que queremos buscar algo malo, sino más bien algo bueno. Una vez con un grupo de amigos muy, muy especiales, que les mando un saludo, por cierto, estábamos haciendo un tipo de ritual a la madre naturaleza, y aquí la onda era, pues, bien positiva, ¿no? Así no era tanto así como que, ay, vamos a buscar un demonio, algo así, sino más bien de hadas y duendes. Entonces recuerdo muchísimo que estábamos en una fogata, y de repente, así como el guía te decía, ¿sabes qué? Tómale aquí, tómale acá. Y era muy especial la situación en la fogata, porque uno ve la fogata, es fuego, es rojo, es amarillo. De repente se veían unas luces entre azuladas y muy blancas. Entonces se saca de, pero pues qué onda con eso, ¿no? Y entonces ya nos decía la persona que nos había llevado a este tipo de ceremonia que eran duendes y eran hadas, sobre todo hadas. Y eso llamaba la atención, porque yo le buscaba una explicación lógica a la fotografía, ¿no? O sea, tú le mueves, los que sepan de fotografía, en la situación de balancear, ahora sí que el ISO, que la abertura, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Pero extrañamente son cosas que uno en la visión normal no puede captar, pero ya con ciertas modificaciones en cámaras, inclusive yo creo que también en los smartphones, también se dan. Sí, mira, hablando de eso, yo antes era una... Bueno, sigo siendo una persona que en regla no cree, pero sí creo a la vez. Respeto las creencias de cada quien, y varias veces me encontré buscando explicaciones a ciertas fotos que yo veía en internet o que me mostraban amigos o cosas así. Y estas fotos que yo tengo, a lo mejor algunos sí le van a encontrar una explicación, sin embargo, los que las toman en ese momento no les encuentran explicación, ni después, ni mucho después, porque uno estuvo viviendo esa situación en la que no hay nada que interfiera con el lente, no hay polvo tampoco, no hay cosas, y en varias fotos las luces, que se podría decir, o los objetos que podrían reflejarlo, están más allá del flash, que aunque sea la mejor de las cámaras, el flash siempre tiene un alcance limitado. Exactamente, y bueno, pues eso a veces sí nos saca muchísimo de onda, y bueno, yo creo que les ha pasado a uno que otro de los que nos están escuchando más de alguna vez. Y bueno, pues, ¿qué les parece si seguimos intentando contactar con nuestro grupo expedicionario? Y bueno, pues, vámonos a escuchar esto y regresamos en instantes. Esta historia que están a punto de escuchar sucedió hace un par de años en una lujosa residencia al norte de la ciudad. Hasta la fecha, no se comprende. Lo único que sabemos es que así fue. Sentirás miedo. Era un lunes a las 12 del día. Las constantes actividades sociales habían quebrantado el humor de la señora, cuando de pronto, al entrar a la recámara de su hijo, lo encuentra parado. El niño estaba pálido y con la vista perdida. En su cabeza se veía una cicatriz muy marcada. Bueno, Federico, ¿qué carambas estás haciendo aquí? ¿No deberías estar en la escuela? El niño le contestó sin expresión en su tono de voz. Mami, perdóname. Perdóname. Siempre me pones tu cara de menso y me pides perdón. ¿Qué no sabes decir otra cosa cuando haces tu tontería? Mami, perdóname. Otra vez la burra al trigo. ¿Qué no tienes nada mejor que decirme? Es más, déjame adivinar. ¿Te volviste a pelear con algún compañero, verdad? ¿O te caíste otra vez del columpio? ¡Ay, maldito teléfono! ¡Ya deja de sonar! Mami, perdóname. Yo te quiero mucho. Ya mejor cállate, Federico. ¡Ay, maldito teléfono! ¡No lo pienso contestar! ¡Ya no estén molestando! Federico comenzó a llorar. Parecía un llanto de dolor. ¡Perdóname! Su voz entrecortada volvió ¡Perdóname! A repetir. ¡Perdóname! ¡Entre el teléfono y tú me van a volver loca! ¡Por última vez te lo digo! ¡Ya cállate! De pronto, el llanto de Federico dejó de escucharse. Un silencio total invadió la casa. Solamente se escuchó. ¡Bueno! ¿Habla la mamá de Federico? Sí, ella habla. ¿Qué pasa? Señora, habla el maestro de Federico. Yo sé que por teléfono no es lo más correcto, pero quiero decirle algo sobre su hijo, pero es que es algo muy delicado. ¡Ay, ahora qué hizo ese demonio! Señora, no sé cómo decirle. Lo que pasa es que Federico se subió a la azotea del colegio y se cayó y... ¡Ay, con razón! No se preocupe, yo ahorita me encargo de regañarlo. ¡Permítame! ¡Federico! ¡Ven para acá! ¡Federico! ¡Te estoy hablando! ¡Ven para acá! ¡Que vengas! Lo que pasa es que Federico, al caer de esa azotea, se abrió la cabeza y murió instantáneamente. ¡Federico! ¡Federico, mi hijito, no! ¡Federico! ¡No me dejes! ¡Federico, no te vayas! De verdad, lo siento mucho, señora. Su cuerpo fue llevado al forense hace unos minutos. Me acaban de llamar y me piden que lo vaya usted a reconocer. ¡Federico! ¡Mi hijito, no! La señora buscó al niño en su habitación. ¡Hijo, no! Ya no se encontraba ahí. Y en su lugar, tan solo encontró unas cuantas gotas de sangre derramadas en el piso. ¡No me dejes, Federico! El único vestigio restante de esa oportunidad que la señora perdió para despedirse de su hijo, viviendo ¡Mami! El día de muertos. ¡Perdóname! ¡Perdóname! ¡Perdóname! Bueno, pues amigos, amigas de Noches de Terror, Tierra de Panteón, pues ya vieron, nos echamos un buen rato de historias. Y esto es porque no podíamos contactar con nuestros compañeros de la expedición. No sé qué pasó. Ahorita queremos que ellos nos platiquen un poquito de lo que está pasando. Luis, ¿nos escuchas? Claro que sí, David. Mira, estamos ahorita en un lugar, realmente no puedo describirte cómo estamos. La temperatura está muy, muy, muy abajo. Ahorita Gus nos está diciendo que tenemos una presencia aquí frente a nosotros. Es como una especie de cerro que es el... ¿Cómo se llama, perdón? Es un cerro, bueno. El X-Cerro, sí, sí. Y dentro del cerro o abajo del cerro está formando una luz. A ver, ¿qué pasa para ti? Mira, David, mira, estamos en un llanito, planicie, en la que destaca especialmente ese cerro en Pico. Es un piquito, y en este lugar hay algunas manifestaciones. Hay energía, hay movimiento en el piso, siente como y alguien pasara entre tus pies. Hicimos un ejercicio rumbo a un lugar donde nos decía el guía que había una energía maligna. Sí, nos hablaba él de que la zona donde estamos es un, pues es cerro totalmente, y que apreciáramos los espejismos. Ahorita justo en este momento escuchamos como el graznido de patos, cuando realmente es una zona donde ni agua hay, no es posible que haya patos. También recordando el momento en el que hicieron el ejercicio de caminar rumbo al lugar donde aparentemente había una energía, cuatro de nuestros elementos pudieron hacer el ejercicio y veíamos a la poca distancia cómo comenzaban a desvanecerse. En ese momento les hablábamos que ya regresaran y les costaba un poco de trabajo volver. Era como desesperante porque queríamos, como los demás, ir, y el guía nos decía, espera, o sea, aguanta, ahorita él regresa. Y fue algo muy, muy curioso lo que le pasó a uno de los compañeros. Él caminó quizá tres o cuatro pasos más adelante de donde él nos daba la indicación, y ya cuando le gritamos que regresara al lugar a donde estaba el grupo, venía caminando como de lado, como si venía borracho. Era un paso como firme y un paso de lado, y venía como tambaleándose, y en el momento que llega a donde nosotros estamos, tiene la sensación de la náusea y comienza a sacar mucho aire, a eructar como bastante fuerte, y nos comenta que se siente como aprisionado del pecho y de la espalda, y tiene esta situación de la náusea. Nos comenta el guía que es la situación por la que le llegó la energía, y inmediatamente se le atiende y empiezan a moverse las luces que te comentaba del pico, y el guía nos comenta que comienzan a salir las brujas. ¿Quién las ve? Que me las describa. Bueno, ahí la parte alta del cerro que tenemos enfrente, se empieza a ver un resplandor, lo describo como un color rojo, como si estuviera encendiéndose hierba, como si estuviera empezando a crecer fuego, pero es un cerro bastante alto del que tenemos aquí frente, y son dos puntas de los cerros, lo que yo alcanzo a percibir, en donde se empieza a destellar esto, y en este ahora... más a mi izquierda también se empieza a ver un resplandor, como si empezara a salir el sol, como si empezáramos a ver un amanecer, pero bueno, aún todavía no se manifiestan como esperamos o se dice que se pueden ver las luces. Arriba ya está saliendo más. A ver, no, aquí en esta frente. Aquí, en esta, arriba de estas luces, está un reflector. Ahora se ve ya algo más. Y esa brilla. Bueno. No sé si tú lo alcanzas a percibir. ¿Sí? Sí lo veo, pero no quiero verlo. Bueno, pues aquí el grupo lo alcanza a percibir, ¿sí? Ese resplandor, bueno, no sé, digo, se veía primero como un resplandor y ahora sí ya se alcanza a ver como una luz encima de del cerro. No sé si alguien de los compañeros que nos vienen acompañando quisiera ver, o bueno, más bien comentarle a la gente que ya todavía no está a través de su radio, que es lo que estamos viendo aquí en este cerro. ¿Alguien quiere comenzar? Bueno, ahorita, en cuanto llegamos aquí arriba, el guía nos llevó a un lugarcito, como un lugar donde había una presencia, y ahí nos pidió que nos acercáramos cada uno a ver qué sentíamos. Que fuéramos hasta el arbustito y nos regresáramos. Así es, David, mira, lo que te comenta mi compañera Patty, Jorge, y aquí una acompañante de los traemos, esas presencias que empiezan a manifestar, nos comentaba nuestro guía, que en este momento tanto nos están escuchando ellas, sus entes, como nosotros. Vamos a movernos del lugar, tal vez se pierda la señal, pero vamos a seguir todo así, que estén atentos. Así es, José, ¿qué puedes comentar? Sí, mira, ahorita se escucha aquí hacia donde estamos avanzando un zumbido, como si fuera un motor. Al parecer están percibiendo algo en este momento nuestros compañeros. Estamos llegando a un lugar donde hay agua, un lago, donde escuchamos hace un momento como si se burlaran de nosotros, tal vez fueron graznidos de patos, pero no, me dicen por aquí, no hay patos, entonces pues vamos a seguir viendo y nosotros tratando de describirles lo que estamos viendo y sintiendo en estos momentos. Estamos caminando ya a la orilla de este pequeño lago que tenemos a nuestro lado derecho y vamos a seguir nuestro recorrido. Nos comentaba nuestro guía que, bueno, pues en este lugar en el que estamos es como si estuviéramos prácticamente en otra dimensión, por eso pudiéramos ya tener algunas otras manifestaciones que no hemos vivido hasta el momento. Ya comentaba Patty, cuando nuestro compañero caminó, la sensación que tuvo en ese momento y lo que se alcanzaba a ver al hacer el recorrido en esa brecha, que uno empezaba como a desvanecerse en el camino, y era cuando ya indicaban, daban la indicación de regresar de ese camino. Esa práctica se hizo con una persona, fueron tres personas los que estuvimos haciendo esa práctica, fue de uno en uno para ver qué se sentía, a ver si lográbamos percibir alguna sensación. Y los que se quedaron viendo qué pasaba, el recorrido de quien iba en ese camino, lograron ver eso, que al llegar a un punto se empezaba a desvanecer. Por aquí nos dicen, se ve un sombrero. A ver. Se veía como un tipo sombrero. Lo mismo que pasó el día de ayer con la misma sombra, que pasamos no veíamos nada, nos ponemos en medio, lo percibimos y pasamos y no hay nada. Aquí en nuestro monitor que tenemos empezamos a detectar que la señal se pierde un poco, no sé cómo lo escuchen allá en cabina. Lo que nos dicen es por el lugar en el que estamos y las manifestaciones que se empiezan a tener en este momento, bueno, pues José, pueden tener algunas situaciones tanto en cabina, José, como aquí en este lugar. Oye, José, te escuchamos, si sí hay interferencia, pero seguimos contigo hasta el último momento, amigo. Tú sigue relatándonos lo que está sucediendo, por favor. Ok, entonces seguimos aquí. En este momento nos indican, se va a poner muy pesado, muy pesada la situación aquí para nosotros y con un tanto de riesgo. No sabemos hasta qué punto, pero esperamos estar bien. Ya muchos de nuestros compañeros empiezan a ver cosas en diferentes lados. Te decía hace un lado, estamos entre este cerro en donde nos rodean, obviamente cerros más. Josué, ¿nos escucha? Creo que se nos, más bien no creo, se nos fue la señal. Vamos a tratar de contactarlos nuevamente. Creo que estos amigos están pasando por situaciones algo difíciles. Vámonos mejor con una historia y enseguida regresamos con más Noches de Terror en Tierra de Panteón. Le agradecemos a usted que nos hace el favor de escucharnos. ¿Todavía? En este, sí, ya son las unas con, la 1:14, es, si no mal recuerdo, el programa más largo que hemos tenido de Noche de Terror en Tierra de Panteón. Esperemos sigan con nosotros, nosotros seguimos aquí al pendiente de lo que le esté pasando a nuestro equipo expedicionario de Noche de Terror en Tierra de Panteón. Y bueno, pues, yo creo que vámonos con otra historia. Mientras tanto, Saúl, no sé si puedas comentarnos, o Eric, con respecto a estas situaciones de las señales. Uno, lógicamente, puede pensar de que, bueno, se va la señal porque están en ciertos lugares, bla, bla, bla, bla, bla. Pero bueno, también quiero ser como persona escéptica un poco congruente con la situación de que, ok, hay lugares donde no llegan señales de teléfonos celulares, pero bueno, estábamos escuchándolos bien y de repente, ¡pum! ¿Qué sí, pasó? Es, precisamente hablando ayer con el guía, tuvimos una pequeña situación ya terminando todo el recorrido, que a Patty le llegó un mensaje marcado como a las 11:55. Sin embargo, nosotros cuando terminamos el recorrido era cerca de las 12:20, 12:30, y todo el rato no estábamos ni fuera de la ciudad. No tuvimos ningún problema con la señal. Sin embargo, ese mensaje no llegó. A la hora de que se lo comentamos al guía, no, él nos comentó que eso se debía a que en esos momentos en los que estás bajo esas situaciones y en presencia de esos entes, estás en otra dimensión. Y por lo tanto puede que tenga que haya algunos problemas de que llegue o no la señal de teléfono o el mensaje. Y bueno, ahorita que hablábamos también de las interferencias con respecto a los móviles o algunos aparatos electrónicos, y Saúl, yo estoy seguro que sabes bien de esto, y más en situaciones cuando hay algunas presencias, hay interferencias de electrónicos. Sí, sí, por lo general, para tú saber que hay una entidad, te llevas un medidor de voltaje y lo pones al aire y se empieza a mover el medidor de voltaje. Un medidor de voltaje casero. Sí, de los que llegan, los que llegan, los que el electricista llega y conecta la luz y no, pues sí tiene luz. Ajá, sí, de eso. Hay corriente. Haz de cuenta, así es lo que lo paranormal es lo que nosotros hacemos. Con el medidor de voltaje vas moviendo el medidor. Donde la frecuencia se empieza a mover, es señal de que tienes la entidad a ese a ese punto, a punta de cachetada. Y bueno, no sé si también se pueda comparar con las el medidor de radiación, también que pueda ser un poquito parecido a la situación. Parecido a la situación, un poquito. Porque son pero la onda de que hay señales, hay situaciones. Pero bueno, oigan, ya tenemos nuevamente la señal con nuestros compañeros. Dale hacia el lado izquierdo. ¿Josué? Sí, David, te escucho. ¿Qué pasó, Josué? Perdimos la señal hace unos instantes. ¿Qué pasó? Sí, pues mira, lo más extraño de esto es de que, bueno, aquí la señal en los teléfonos, pues sí se tiene. Justo en el momento en el que les estaba diciendo que pues podríamos tener algunas complicaciones a través de la señal o algunas situaciones ahí en cabina, bueno, pues fue cuando se nos cortó la llamada. En ese momento nos retiramos del lugar, porque justo cuando se cortó la llamada empezaron a escucharse muchísimas aves como si se fueran acercando hacia nosotros, y bueno, pues decidimos mejor retirarnos. Me gustaría preguntarte, David, ¿cómo han estado ustedes allá en cabina? Porque nos dice por aquí nuestro guía, pues las manifestaciones pueden ser en este momento para nosotros, así como para ustedes en cabina. Hace rato, sin saberlo, veníamos escuchándolos, que comentaban de escuchar el sonido de unas campanas. Me dice nuestro guía, sin saberlo, lo que ustedes estaban diciendo en radio, bajó en un momento de su vehículo y nos dijo que estas manifestaciones se podrían llevar en cabina de radio. A lo mejor ustedes podrían tener alguna sensación o percibir algunos sonidos, y nos dijo tal cual, así, pueden escuchar algunas campanas o alguna puerta que se abre. No sé, me gustaría preguntarles esto, David. Oye, José, bueno, para empezar, voy a ser honesto, yo sí me agarré aquí a un buen grupo y dije, no, vénganse, porque no podemos estar como que solos aquí. Entonces, ya hablando con respecto a lo que hemos estado escuchando, fíjate que sí hemos estado captando ciertos sonidos. Yo, la verdad, tú sabes que me encanta estar moviéndole ahí, escuchando y volviendo a escuchar para ver qué cosas suceden. Ahorita no tenemos la oportunidad porque seguimos totalmente en vivo, pero sí, aquí mis compañeros y yo escuchamos varios sonidos. Yo recuerdo mucho, por ejemplo, el primero, en el primer punto en el que ustedes estuvieron en la primera transmisión, que fue el de un sonido de un animal, no sé qué animal sea, fue un animal, claro, estamos escuchando sonidos extraños, y después fue este tipo de campanada. Yo no lo compararía con una campanada. A mí mis compañeros me dijeron que sí fueron unas campanadas, y yo quiero que ellos hables un poquito de esto, a ver qué pasó por acá. También, ¿sabes con qué otro sonido se compara? Cuando llenas una copa de agua y le das vuelta a la orilla. ¿El gin? Como un sonido constante, pero que se puede confundir a lo mejor con una campanada. No sé tú, ¿qué otra impresión te pueda dar? Bueno, no, Saúl, espérate, porque Saúl no sé qué le está pasando, pero bueno, estamos experimentando un poco de carga, de presión. Está todo bien, quiero pensar que está todo bien, amigo. Más bien, ¿ustedes cómo están? Porque nosotros estamos bien, estamos muy bien. Ok, perfectamente, me parece eso, que ustedes estén bien allá en cabina. Entonces, bueno, queríamos tenerlos a sobre aviso también de que esto nos comentaba nuestro guía, ¿no? Que pudieran ustedes tener alguna situación por allá, tal vez no tan agresiva como... No, pues qué bueno, lo que hemos tenido por acá. Bueno. Pero bueno, yo creo que estaremos un momento más por aquí, ya que nos dicen si se puede poner la situación un poco más pesada, y bueno, pues no podemos poner en riesgo al grupo que nos viene acompañando, ni nosotros tampoco. Claro que sí, José. Yo quiero que, no sé si nos puedan hablar un poquito ahorita ya, bueno, ya pasamos más de la medianoche, ya es viernes 2 de noviembre, día de fieles difuntos. Sabemos que en esta fecha, y sobre todo su guía, nos puede decir, y les puede decir, y nos va a decir, con respecto que en este día se manejan bastantes energías, se ven muchísimas situaciones, se sienten muchísimas situaciones, y más ustedes que están en ciertos puntos, digámosle, que se emana bastantes energías, buenas, malas, y qué sé yo. Sí, claro que sí. A ver, permíteme tantito porque en este momento se está detectando algo aquí en este lugar. Para la gente que nos escucha me gusta describirles el lugar en el que... Adelante, estamos. Adelante, Josué. Mira, nos dicen en el camino, ya estamos a punto de regresar. Al parecer se acaba de ver bajar una bruja de un cerro que tenemos frente hacia la salida, hacia donde vamos a salir nosotros. Al parecer acaba de bajar una bruja, entonces nos dicen vamos a tener más manifestaciones ya de regreso a San Miguel. Pues estamos en un lugar donde pues ahora sí que tenemos que tener cuidado también en el lugar donde pisamos, porque hay realmente infinidad de cebo, de velas, y huesos encontramos también por aquí. Entonces hay muchísimos trabajos de hechicería, de trabajos negros, entonces así tenemos que andar ahora sí que brincando, toreando todas estas cosas, fijándonos dónde nos paramos en este momento. Así que esto es también para que no nos pierdan, nos dice el guía, tenemos que cuidar lo que pisamos y de que no nos pierdan las brujas. Así es, querido Josué. Otra cosa que ahorita que estabas comentando de los sonidos que tuvimos antes de que se cortara la comunicación ahorita. Oye, ahorita escuché un chiflido de un ave en el teléfono en el que te estoy en el que estamos ahorita teniendo comunicación. Sí, es lo que te quería comentar. Aquí yo he estado escuchando un aleteo de un ave, pero antes de que te cortaras escuché otra vez el bufido. Oye, del animal. Está escuchando mucho esta ave, pero en la comunicación que tenemos por teléfono, no sé si ustedes tengan ahí algún efecto. No, José, no tenemos ningún efecto. Lo que te comentaba, que yo desde hace ratito estoy escuchando ese aleteo también acá afuera de cabina. De hecho, ahorita me dolió mucho la cabeza y la parte de la nariz se me empezó a hacer como una expresión de enojo. Tengan un poco de cuidado también por allá, por favor. Ok, bueno, pues sí, no me queda más que decirles que ahorita llegamos para allá para que todo esté tranquilo también, con nuestro guía que nos ayudará y seguramente a ustedes también. Esto que me dices, el dolor de cabeza que está sintiendo, pues realmente, según lo que nos han dicho, es un síntoma de algo que se está transmitiendo hacia allá, de energía. Entonces, ahorita llegaremos y lo checaremos también con ustedes. Te digo, es muy raro este sonido que estaba escuchando, pero es a través del teléfono, ya no el sonido que escuchamos acá de aves. Es un chiflido en el que nos dicen, cuando se escucha este chiflido, es de que se está manifestando alguien que nos quiere decir algo, ya sea váyanse, ya sea alguna obscenidad que nos esté diciendo. No lo sabemos qué es lo que nos están diciendo, pero ahora te digo, lo escuché a través de esta comunicación que estamos teniendo. Así es, Josué. Y bueno, ustedes mencionaban en emisiones pasadas con respecto a este intercambio de energías, tanto negativas como positivas, que se pueden dar a través de las frecuencias de radio. Y bueno, pues también yo creo que poner en alerta a toda la gente que todavía nos está escuchando, que bueno, sabemos que de repente hay alguna gente que es más susceptible, que bueno, pues que tenga calma, que estamos con las mejores intenciones, que no hay problema mientras tanto. Y sí se está escuchando. De hecho, lamento interrumpirte, sí, lo siento, pero sí se escucha, ¿eh? Sí se oye como un silbido muy corto. Sí, como un... ¿Cómo se podría decir sin repetir el sonido? Para que no se confunda. Pues es un silbido. Un pequeño soplo en una lámpara, en una flauta. Así como algo muy pequeño, muy, muy rápido. Está muy claro, pero de una... Sí. Bueno. Estamos guardando un poco de silencio, David. Ajá. Porque estamos percibiendo algunas cosas en este momento. Algunos sonidos. Decirte así brevemente, se escucha como un tipo alarido a lo lejos, acompañado de aullidos de serán perros, serán lobos, serán coyotes, más bien. no distinguimos bien qué es, pero sí se escuchó un tipo alarido muy a lo lejos de... Nuevamente. Voy a acercarme un poco con nuestro guía. Ojalá y percibamos algo. Y ustedes también ahí en cabina. Están gritando. Alguien se escuchó como si primero el alarido y si gritar, si nos gritaran algo. La verdad no entiendo qué. Es muy a lo lejos. Siguen gritando. En este momento también, ese sonido es muy especial, de un ave. No sé qué ave pueda ser, pero es un sonido muy especial. Josué. Bañado de estos gritos. No, se escucha. Muy a lo lejos. Es una lechosa. No. Baja muchísimo la temperatura en ese momento. Y es lo que nos dice nuestro guía. Se está escondiendo nuevamente la luna, un detalle que ayer comentábamos, las nubes pasan en este momento justo tapándola y es el momento en el que las dimensiones se mueven y no sabemos en qué lugar pudiéramos estar en este momento o con quién pudiéramos estar en este momento que nos esté acompañando. Lo que sí es que esta noche no hemos estado solos, no hemos estado solos y... bueno, en nuestro regreso esperemos que sea algo tranquilo. Josué. Se calmaron los sonidos. Se calmaron bastante los sonidos. Y volvimos a escuchar esos, les digo, un sonido de un ave, es bastante especial ese chillidito que provoca. La verdad es que la piel sí se pone chinita, se eriza de las sensaciones que estamos teniendo. Entonces, bueno, pues no sé en este momento qué va a proceder. Yo creo que vamos a retirarnos. Y bueno, pues despedirnos casi de ustedes. Nada más comentarles al principio, en este camino hay una casa que está abandonada, en donde, bueno, también se dice, hay una presencia que al pasar por este lugar puede subirse, ya sea en nuestro vehículo o ya sea que tome a alguna persona como vehículo y acompañarnos hasta nuestro regreso a ya sea la carretera que tomaremos o hacia San Miguel. Entonces pues vamos a ver qué sucede. Todavía ya nos estamos prácticamente despidiendo de todos ustedes y bueno, diciendo que en nuestro regreso nos dicen puede ser todavía con mucha magia, algo interesante que podemos vivir con momentos que no sabemos qué será lo que pase, qué será lo que veamos, qué será lo que escuchemos en esta noche, en nuestro regreso, en el que nos dicen puede ser todavía algo pesado. Y bueno, pues vamos a regresar. Yo por mi parte me voy despidiendo de todos ustedes, ahorita los veremos por ahí en cabina, nuestros compañeros, me voy despidiendo de todos ustedes y decirles que bueno, pues esta noche sí tuvimos bastantes cosas que contarles, que transmitirles a todos ustedes, y gracias por seguirnos acompañando. Pati. como lo comentas, esta noche ha sido tan especial como la noche de ayer. Las manifestaciones han sido demasiadas. La impresión sobre el lugar que estamos pisando, el tener muchísimo cuidado de no pisar la acera y las velas de cebo negro que están quemadas por todos lados, los puños de pirul. De igual manera, toda la situación de algunos huesos tirados, hay varios hoyos cavados, tienen algunos entierros, y el estar escuchando esas avecitas, es curioso, y comentábamos que regularmente cuando estás en el campo por la noche, lo que oyes es una imposición de grillo. Allí no se escucha nada de grillo. Escuchamos las avecitas que nos comenta el guía que pueden ser los maloras, escuchamos el ruido que él nos comenta que son las manifestaciones de energía o bien los movimientos de las brujas. Y respecto a lo que tú comentabas de las cosas que se escucharon en cabina o de las cosas que les llegan a pasar, no se preocupen, el guía desde aquí está comenzando a trabajar en la protección de ustedes. Y ahorita que nosotros regresemos a cabina, cerramos toda esta situación para que nada se quede fuera de su dimensión. Pues como bien él nos lo dijo, estamos ya en otra dimensión, al grado de que en este momento el lugar donde estamos solamente hay manifestaciones extrañas. Hay manifestaciones que no son de un campo común, porque no estamos en un lugar común. Estamos en un lugar de energía, en un lugar de manifestaciones y en una zona de brujas, como él nos lo comentó. Es impresionante ver nuevamente que la temperatura ha descendido muchísimo. Nos movemos de lugar, hay lugares un poco más cálidos, hay lugares muy fríos, y la luna, que es nuestra compañera de esta noche, pareciera que tiene una batalla entre su propio resplandor. Pues hay momentos en los que brilla sumamente plateado. Ahorita te puedo comentar que está en una luz mediana y que hay muchísima nube a su alrededor. Entonces, David, nosotros en un tiempo más estaremos nuevamente en San Miguel de Allende con toda la gente que nos está esperando ahí, con ustedes. Quiero agradecer una vez más a toda la gente que nos escucha y que en este momento sigue con su radio prendida enterándose de Noches de Terror en Tierra de Panteón. Como te lo dijo Josué, nos falta pasar por la casa abandonada, por la casa que tiene un espíritu, y también nos comentaban que posiblemente mientras vamos de regreso podamos apreciar la luz de las brujas manifestándose o sobrevolando los toldos de nuestras camionetas. Así es como terminamos una emisión más de Noches de Terror en Tierra de Panteón, para todos los vivos que se mueren de miedo. Muchas gracias, Pati, los esperamos, y bueno, pues con el mayor de los cuidados. Oye, Pati, tenemos una situación algo extraña aquí, y nuestro querido Saúl está un poco extraño. Está un poco inquieto. Está, bueno, ahorita platicamos, ¿no? Mejor. Entonces, lo mejor... David, ¿no te alcancé a escuchar? ¿Qué es lo que pasa en la cabina? Bueno, Saúl, ¿puedes explicar qué es lo que tienes? Bueno, ahorita Saúl nos estaba comentando que tenía unos pequeños malestares cerca del cuello, del lado derecho del cuello, y también un dolor un poco intenso en la cabeza y en el costado izquierdo, abajo de las costillas. Ahorita ya se ve un poco más tranquilo, pero sí era en los momentos en los que ustedes estaban comentando acerca de las energías que se están manejando por allá. Bueno, es un malestar que se está sintiendo de parte de Saúl. Pues como te comentaba, la situación de la transmisión de energías a través de la línea telefónica es muy frecuente. Es algo que comúnmente pasa para nuestra cabina, puesto que Noches de Terror, Tierra de Panteón, siempre va a los espacios, a los lugares menos esperados. Estamos teniendo en este momento una manifestación acompañada de una brisa muy helada. Hay un vehículo que está... Hay una camioneta que está... Todos estamos abajo de los vehículos y hay una camioneta que está prendiendo sus luces, está manteniéndolas un momento y posteriormente las apagó. Es una manifestación que estamos teniendo. Guía, ¿me doy la vuelta? ¿Cómo? Ok. Yo, en este momento, nuestro guía hará un exorcismo a la camioneta, que sin lugar a duda ya está teniendo ahí presencias. Niño, estás por pisar un algo ahí. En este momento podemos apreciar cómo nuestro guía está aplicando una curación especial, un exorcismo a la camioneta, porque sin lugar a duda alguna energía ha estado refugiándose ahí y nos manifiesta que está a través de prender las luces. Y nuevamente la brisa, el frío que se impone, la situación de que justo en este momento, cuando tenemos esa manifestación, está poniendo a todas las camionetas en... Santo cielo. En este momento podemos percatarnos que después de que el guía hace el exorcismo, los vehículos que traemos para poder abordarlos con seguridad, se movió un arbusto que tenemos cercano y se escuchó un alarido bastante fuerte, que se ha ido alejando. ¿Qué es el alarido? ¿Es lo que nos espiaba? Nos comenta que el alarido que escuchamos es justo el demonio que ha expulsado de la camioneta, que nos está prendiendo las luces. Pues, David, nuevamente me despido de Noches de Terror, Tierra de Panteón. Como puedes escuchar, los vehículos están en marcha, tenemos que abordar y espérenos en cabina porque necesitamos atenderlos también a ustedes. Esperamos no dilatar, envolver, y esperamos, seguramente así será, porque Dios nos acompaña y nuestro guía nos protege para que regresemos con bien hasta la cabina de Radio San Miguel. Así es, Pati, regresen lo antes posible y bueno, pues tengan muchísimo cuidado, aquí estaremos esperándolos. Sí, David, gracias. Buenas noches a toda la gente que escuchó Noches de Terror en Tierra de Panteón, para todos los vivos que se mueren de miedo. Y bueno, con esto estamos ya cerrando este programa, uno de los más largos que hemos tenido, si no es que el más largo de todos. No sé si quieran despedirse o está... ¿Qué pasó, Saúl? Ya. ¿Estás bien? Ya, después del santo catacateo que me acaban de poner, ya estoy bien. Ya. El exorcismo te sirvió a ti también. Bueno, sí. Yo creo que ya nos despedimos. Gracias. Buenas noches. Al gato en la noche. Y buenos sustos.